Hola, mis hermanos, Ana Paola y mis hermanos que están allá, acerca de lo que es la Torah, ha sido mal entendida porque la Torah ha sido traducida en lo que le llaman el Antiguo Testamento como la palabra ley. Esa palabra ley que está en el hebreo, al griego, viene también sido traducida de una manera incorrecta. La palabra Torah en el hebreo fue traducida como ley. Para nosotros hoy en día el poder comprender y entender su escritura, vemos que en los diferentes versículos que aparecen en el Nuevo Testamento, como le llaman, realmente ha sido también modificado y ha sido mal entendido, porque cada quien ha entendido lo que mejor le parece. En las escrituras, nos muestra que la palabra ley nos enseña en versículos, en los libros que Saulo escribió, no debería de venir la palabra ley, sino la palabra instrucción. Gracias o equivocadamente haber sido traducida esta palabra a nuestro español, se ha manipulado y se ha malentendido las escrituras. No siempre la palabra Torah en hebreo fue traducida como ley, también fue traducida como mandamiento, como decreto, estatuto, norma. Y de la misma manera, cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, al libro de Apocalipsis, la palabra nomos, también han sido traducidas de diferentes maneras, pero lo importante acerca de esta palabra es que los mismos profetas y los mismos discípulos del Maestro han hablado acerca de que no estamos debajo de la Torah y que no debemos de practicarla. Y a veces aplicamos versículos equivocadamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, estamos leyendo versículos que fueron dirigidos directamente al pueblo de Israel y son dirigidos a un pueblo que no es a un pueblo que conoce de las escrituras. Y cuando un libro está escrito para un pueblo que no conoce y se adjudica estos versículos, pues ha cometido un error, ha cometido una equivocación muy grande. Por eso nosotros debemos de entender acerca de que el maestro, cuando transmite su enseñanza, debemos de conocer el origen y a quién está dirigida la palabra. Uno de los primeros ejemplos que vamos a ver ahorita es acerca de a quién fue dirigido diferentes versículos, como en el caso del libro a los Romanos. El libro a los Romanos, capítulo 7, versículo 1, te darás cuenta o se darán cuenta que realmente no va dirigido a cualquier personaje, va dirigido a un grupo de personas que conocían y que sabían acerca de estos misterios. Por eso nosotros, de estas enseñanzas acerca de la Torah, por eso ahorita vamos a leer del Romanos, capítulo 7, verso 1 al verso 4. Y ahorita vamos a ver una palabra importante que está registrada en esos versículos. Por favor, mis hermanos, leanlo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Ahora, de acuerdo a este versículo, le está diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Torá mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro. Está hablando de otro marido, porque nosotros, dice aquí, porque en este caso el libro de los Romanos está refiriéndose que ellos eran de un marido y el marido es Mashiach. Dice, y que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para el Elohim. Pero lo que debemos empezar a entender es acerca de este versículo 1, porque el versículo 1 se está dirigiendo hacia un grupo de personas en particular. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torah. No está hablándole a un grupo de gentes que no conocen la Torah en el hebreo. Que la Torah se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. ¿Por qué se enseñorea del hombre? Porque la Torah obliga al hombre a someterse a ella de acuerdo a lo que se estipuló o se enseñó en aquel momento. Pero cuando una persona no conoce acerca de la Torah o acerca de la ley, entonces manipula las escrituras porque no entiende. Esto no está dirigido para ustedes directamente, porque ustedes nunca estuvieron debajo de la ley. Quienes estuvieron debajo de la ley fue el pueblo israelí o el pueblo judío, porque antes de que existiera el mismo Moisés y antes de que existiera el libro de la Torah o los libros que se escribieron de la Torah, antes de esto ya existía la Torah como tal, pero no se refiere a la misma Torah. Por eso nosotros aquí dice, habló con los que saben la Torah. Porque la mujer casada está sujeta a la Torah. Si en este caso nosotros empezamos a ver que está hablando de una mujer que está sujeta a la Torah, nos pone un ejemplo para que nosotros empecemos a hacer diferencia. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. En otras palabras, si el marido muere, entonces ya no se está sujeto a ese marido. Ahora, Mashiach describe en la escritura que no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando la mujer cananea se acercó al Mesías, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. En otras palabras, esas enseñanzas no iban dirigidas a un pueblo, ya sea romano, un pueblo de Galacia, ya sea un pueblo que estuviese alrededor, porque el Mesías únicamente y específicamente llegó a la casa de Israel. Para que nosotros empecemos entonces a entender este misterio acerca de por qué este versículo, así como Gálatas capítulo 4 y otros versículos de la Escritura, se está refiriendo a aquellos que saben la Torah. El mundo gentil o el cristianismo a nivel mundial no conoce la Torah porque no saben acerca de la Torah. Y ahorita vamos a poner ejemplos acerca de qué es la Torah, porque si alguien no entiende un concepto simple y sencillo, ¿cómo entenderá entonces los conceptos que serán complicados? Entonces acerca de este versículo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que saben la Torah. Acerca de los que conocen esa ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, si este hombre vive, dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. Así que, si en vida del marido, dice aquí que se uniere esa mujer a otro varón, será llamada adúltera, mientras el marido esté con vida. Por eso vamos a agarrar este punto acerca del adulterio para que podamos entender acerca de una expresión que hace la Escritura, pero antes de que vayamos allá, primero vamos a entender que nosotros somos esa mujer. Nosotros los creyentes en Yeshua somos de esa mujer, pero da la casualidad que cuando se estaba citando este versículo, no se está refiriendo al mundo entero. Porque el verso 1 se está refiriendo a los que saben la Torah. Entonces, si se está refiriendo a los que saben la Torah, era directamente hacia un pueblo hebreo que conocía acerca de las leyes. Por eso le dice aquí, verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley o de esta Torah. De tal manera que se uniere a otro marido, no será considerada adúltera. No es como en los otros países de Asia, como en el caso de la India. Si una mujer es casada con un varón y el marido muere al año o a los dos años, no importa que tenga 10 años porque ya ha sido dada a ese marido, si la niña o la mujer que ha sido dada, entonces si muriese el marido, todo el tiempo de su vida quedaría casada a ese marido, porque no hay ley en el libro, en la enseñanza del hinduismo, para que la mujer que ha muerto su marido se case con otra persona. En el libro de la Torah enseña que si una mujer muere su marido, es libre de la Torah y se puede unir a cualquier otro marido, a otro varón, y no se le llamará adúltera, pero existe esta enseñanza de la Torah, la cual le permite a la mujer volverse a casar con cualquier otro hombre. mientras no se ha casado. Ahora, teniendo esta imagen, esta idea de lo que él está diciendo, describe en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías. Si el Mesías es el marido y ese marido muere, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto a Elohim. En este caso sería nuestro mismo maestro, pero ya resucitado, porque él vino a quitarle el peso de esa Torah a aquella mujer, la cual hacía que el pueblo no entendiera cuál era el propósito de la enseñanza de la Torah. Hoy en día, entonces, teniendo este concepto acerca de la ley, nosotros empezamos a obedecer, no aquella forma o imagen de doctrina o enseñanza que se enseñaba desde los tiempos de Moisés. Porque antes de que Moisés existiera, la Torah ya existía como tal. Para el judaísmo y para mucha gente en la antigüedad, pensaban que la Torah eran 5 libros, pero no describe la escritura que sea así, sino que realmente la Torah ya existía desde mucho tiempo atrás. Por eso cuando la gente dice que al pueblo de Dios o al pueblo de Israel se le dio la Torah por primera vez, fue allá en Éxodo capítulo 20. Vamos a abrir el libro de capítulo 20 en el versículo 17, 18 y 19, cuando se le enseña por primera vez, en teoría, los mandamientos al pueblo de Israel. Y eso es a lo que le llaman la Torah, muchos de los judíos y muchos de los mesiánicos hoy en día, y enseñan a obedecer la Torah, y resulta que nunca han podido obedecer la Torah por falta de entendimiento, por falta de razonamiento acerca de la enseñanza. Voy a invitarlos a que leamos ahorita Éxodo 20, versículo 8, versículo 18, perdón, 17 al versículo 19, perdón. Éxodo capítulo 20, versículo 18, al versículo 17 al verso 19, perdón. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Entonces ese era el punto en el cual el pueblo por primera vez, según se le dan los mandamientos y la ley al pueblo de Israel. Pero era algo que estaba equivocado, es algo que está erróneamente entendido, porque estamos en Éxodo 20. Entonces si el pueblo por primera vez recibe los mandamientos en el monte Sinaí, entonces, ¿por qué el Éxodo capítulo 16, versículo 28 cita que ya existían los mandamientos y la ley? Por favor, leamos Éxodo capítulo 16, versículo 28, por favor. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces aquí le describe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, ¿para qué le dio el Éxodo 20 si ya los tenían? Porque en el Éxodo, capítulo 20, versículo 8, léelo por favor, mi hermano. Éxodo 20, 8, describe así, 8, 9, 10, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Entonces, si el pueblo en este momento se le da el mandamiento del reposo, el mandamiento del Shabbat en hebreo, el Shabbat en este momento se le da como mandamiento, entonces, ¿por qué en el libro de Éxodo, ya que leímos el capítulo 16 a su momento, ¿por qué dice en el verso 31 que guardaron el día del Shabbat? Y lo dice en el hebreo Shabbat. Capítulo 16, regresemos 4 capítulos atrás, versículo 30, por favor. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y si el pueblo reposó en el séptimo día, entonces ¿por qué se le dieron los mandamientos? Porque eso es lo que debemos de preguntarnos. Si ya los tenían, entonces ¿para qué se los volvió a dar? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender acerca de esto. La Torah, en el momento que se da en el monte Sinaí, la misma, esa misma que se da ya en el monte Sinaí, es para que el pueblo tuviera una enseñanza para hacer redarguida toda su maldad y todo su pecado. Porque el poderoso ya se había enojado con ese pueblo, ya estaba harto de ese pueblo, pero ahorita no lo vamos a poder ver por causa de tiempo. Pero sí empezar a enfocar que la Torah como tal ya existía. Mucha gente malentendido ha dicho que el libro de Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, esa es la ley. Y mucha gente cree que ese era el libro de la ley. A nivel mundial, el cristianismo menciona que la ley es para el israelita nada más, y que la ley fue dada por Moisés. Pero es algo que está equivocado y es una cuestión que no es cuestión de estar diciendo que realmente la Torah fue dada a Moisés, porque la ley ya existía mucho antes que se escribía el libro de Génesis, porque Moisés fue el que escribió el libro del Génesis, fue el que escribió el libro de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Si él fue el que dio la Torah, como está escrita en el libro de Juan, cuando el Mesías cita acerca de que Moisés fue el que dio la Torah, entonces, ¿cómo es que si Moisés es el que dio la Torah, de acuerdo a lo que dice el Mesías también, entonces, ¿cómo es que la Torah ya existía desde antes de ese tiempo? Génesis capítulo 26, versículo 5, por favor. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si Abraham vivió 400 años antes de Moisés, y en este momento Abraham está testificando por el Poderoso, testificado por el Poderoso que Abraham guardó mandamientos, estatutos, decretos y leyes, entonces si él lo guardó, entonces el cristianismo o el mismo judaísmo está equivocado acerca de lo que está enseñando, porque ellos están hablando acerca de que Moisés fue el que dio la Torá y verdaderamente está escrito que así fue. Pero Abraham existió 400 años antes de Moisés, y Moisés, según, dio la Torah. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham hubiese guardado la Torah? Simplemente no existiría la palabra Torah porque la Torah fue dada en el monte Sinaí, de acuerdo a lo que se cree y se ha enseñado. Entonces, es ahí donde empezamos a comprender que hay un problema. Y el problema es el que tratamos de investigar en el libro de Romanos, en el libro de los Gálatas, en el libro de Corinto, en los libros en los cuales está escrito todo este mensaje, en el cual es confuso para la gente, porque en el libro de los Romanos dice que no estamos debajo de la Torah. Y sin embargo, el mismo libro de los Romanos dice, antes establecemos la Torah. Para mucha gente esto es lo confuso. Por eso hay mucha religión a nivel mundial, porque no están haciendo separación de lo que significa la palabra Torah. Y lo están confundiendo porque se tradujo en nuestro castellano como ley. Y porque no están poniendo atención acerca que Romanos está diciendo, hablo con los que saben la Torah. Es como si hoy en día dijera, hablo con los que saben la Torah, y está hablando a un grupo de gente cristiana que no conoce la Torah. Y si alguien que no conoce la Torah no le puede decir a esa gente, hablo con los que saben la Torah. Entonces, ¿de qué sirve que le hable a un grupo de personas que no saben qué es la Torah y que les esté diciendo que habla con ese grupo de gentes que saben la Torah? Es ilógico. No cabe ese tipo de pensamientos si no se está analizando lo que está describiendo la palabra. Por eso nosotros empezamos a observar que la Torah como tal ya existía desde mucho tiempo antes que Moisés diera la Torah. Y es que está testificado que Moisés fue el que dio la Torah. Y es ahí donde viene la confusión, porque cuando nosotros leemos Juan capítulo 7, versículo 19, describe claramente que ahí estaba esa Torah. Por eso nosotros, al ver esta enseñanza del libro de la Torah, pedimos entonces a los demás que entendamos acerca de lo que estamos leyendo. que comprendamos acerca de lo que se está leyendo. Porque muchos dicen que el Mesías no vino a abrogar la ley o a los profetas. Efectivamente lo dice eso. Y él no vino a abrogar la ley o a los profetas. Él vino a cumplirla para demostrar a todos que sí se puede obedecer la enseñanza de la instrucción. No se está refiriendo a todas las normas que fueron añadidas por causa del pecado. Y eso es lo que la gente no entiende, que estamos separando una cosa de la otra. Para la gente hablar acerca de la obra de la Torá y la Torá le es lo mismo. Y no entienden acerca de que estamos hablando de cosas diferentes y distintas. Por eso si el libro menciona en Juan capítulo 7, verso 19, voy a invitarlos a que lean este versículo, porque claramente Moisés dio la Torá. Pero algo que especifica el Mesías, que ellos no pudieron guardar la Torá, es porque nunca pudieron entender cuál era el propósito de la Torá, la instrucción como tal. Por favor, capítulo 7, verso 19. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y es por eso que no pudieron guardar la Torá, porque le procuraban matar. El libro de la enseñanza desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Adán, siempre se ha enseñado a guardar el mandamiento. Y el mandamiento va en contra de las cosas que están escritas. El mismo Caín testifica que él sabía que había hecho mal. Y no puede uno decir que no era así, porque así está escrito. Génesis capítulo 4, aquel individuo que había asesinado a su propio hermano, le dio muerte, y por eso dijo acá la escritura, Moisés os dio la ley, y ninguno de ustedes guarda la Torá. Juan capítulo 7, verso 19, mi hermana Leslie. Bueno, entonces, si la escritura describe que Moisés les dio la Torá, y ninguno de ellos guarda la Torá, les explicó o les dijo por qué causa no la pudieron guardar, porque procuráis matarme. ¿No está escrito en el mandamiento que no se asesinará? Entonces, ¿por qué lo querían asesinar? ¿O al único que mataron? No. Durante toda la historia siempre ha habido gente asesina, gente que no perdona la vida, gente que no tiene la comprensión acerca de que el asesinato es una abominación para el poderoso. Por eso él describe, Moisés les dio la Torá y ninguno de ustedes obra la Torá. Durante toda la historia de Israel, siempre vamos a ver el homicidio, siempre vamos a ver el adulterio, siempre vamos a ver la idolatría, siempre vamos a ver a gente que no guardaba el Shabbat. Génesis capítulo 4, acerca de este grupo de personas que como Moisés había dado la Torá, dice que ninguno de ellos había guardado la Torá porque procuraban matarle. Un grupo de personas, cuando no entiende acerca de que el mandamiento dice no asesinarás y comete el asesinato, ha cometido una falta muy grave. Entonces nosotros debemos de empezar a entender que el cometer este asesinato no lo llevará a algo positivo delante del Padre, sino que será algo negativo y el Padre le castigará con la muerte. Nadie que practica el pecado, nadie que practica la violencia, puede entrar en el reino de Elohim. Y eso es lo que describe la mayor parte de los versículos. Moisés les dio la Torá, pero ninguno obedeció la Torá porque procuraban matar al Mesías. Antes del Mesías habían mandado matar a todos los profetas. A muchos profetas habían asesinado. Y de la misma manera que habían asesinado a los profetas, habían asesinado a mucha gente inocente. Y vemos el ejemplo de Caín en el capítulo 4, en el cual en el Génesis hace mención de que Caín mata a Abel. Y si Caín mata a Abel, ¿dónde está la recompensa de que, dónde está el castigo de aquella persona que hace este tipo de abominación? Aquí el tipo de violencia que el Mesías siempre ha odiado. ¿Y qué querían hacer con Caín después de que Caín mató a Abel? También querían matarle. Caín testificó que había hecho algo muy grave delante del Padre. Voy a invitarlos a que abramos el libro de Génesis capítulo 4, versículo 8 hasta el versículo 13, por favor. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos del campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Adonai dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Adonai: grande es mi castigo para ser soportado. Caín sabía que había cometido una cosa gravosa, sabía que había hecho algo grave, y él testifica: grande es mi iniquidad. Si Caín testifica que grande había sido su iniquidad para ser perdonada, entonces quiere decir que él sabía que el mandamiento enseñaba: no asesinarás. Y si él había enseñado que no se debía de asesinar, y esto lo sabía Abel, tanto que le dice el poderoso: ¿dónde está tu hermano, Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Pensó que iba a encubrirse y que nadie se daría cuenta acerca del asesinato que había cometido. Y le dice el poderoso: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar fruto. Serás errante y fugitivo en la tierra. Caín dijo al Señor: grande es mi castigo para ser perdonado o soportado. Él sabía que su iniquidad y su maldad era muy grave. Dijo Caín al Señor: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Y si su iniquidad era muy grande para ser perdonada, le dice: extranjero y errante serás en la tierra. Versículo 14 en adelante, cuando Caín testifica que había asesinado, esa era la enseñanza del mandamiento. Y si Caín ya sabía el mandamiento de no asesinarás, entonces ¿por qué la gente cree que en la antigüedad no existían los mandamientos? ¿Por qué la gente cree que no existía el hecho de la palabra adulterio? ¿Por qué la gente piensa que no se guardaba el día del Shabbat, tanto que el poderoso lo guardó en el libro de Génesis capítulo 2? Pero estamos hablando de algo en particular acerca del asesinato, y podemos agarrar también la enseñanza del adulterio, cosas que nos hacen pensar acerca de todas estas cosas que realmente no es así como nosotros pensamos o como nos han querido enseñar la gente. Por eso en Romanos capítulo 8 verso 1 dice: hablo con los que saben la Torá. No está hablando con gente que no supiera, que no entendiera las cosas, como muchas veces pasa entre nosotros. Esas palabras no están dirigidas para nosotros porque nosotros no conocemos la Torá. Abraham conoció la Torá. Moisés conoció la Torá. David conoció la Torá. Y durante miles de años ha enseñado acerca de la Torá, de la instrucción. Nos describe la Escritura que toda instrucción es para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso Moshe les había dado la Torá, pero les había dado una Torá que no iba a ser buena para ellos. Iba a ser por castigo, porque el pueblo desde la antigüedad sabía que era guardar los mandamientos. Así como Caín ya lo sabía, también la gente, después de más de 2400 años, cuando nace Moisés, Moisés les enseña al pueblo, 2400 años después les da la Torá al pueblo de Israel. Durante más de 2400 años atrás, vivió la gente sin tener un libro que se llamaba la Torá, pero ellos ya conocían la Torá como tal. El mismo Caín testificó: grande es mi iniquidad. La iniquidad es aquella palabra que nosotros conocemos como pecado o transgresión de la enseñanza. La iniquidad se considera como aquella violación en contra de los mandamientos del Poderoso. De la misma manera, el Mesías le dijo al pueblo: Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes guarda la Torá porque me procuran matar. Así como Caín mató a Abel, así los príncipes de Israel le dieron muerte a nuestro maestro. ¿De qué servía tener la instrucción si no guardaban la instrucción del poderoso? Es ahí donde encontramos que la gente que no tiene la enseñanza practica el pecado porque no conoce las cosas que el poderoso le ha dado a su pueblo. Y es ahí donde nosotros empezamos a entender que realmente debe haber un cambio. Génesis capítulo 4, versículo 14 al versículo 15, por favor. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Adonai, ciertamente cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Adonai puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y pareciera ser que no nada más Caín entendió que estaba mal lo que había hecho, sino que aún la gente que vivía en aquellos lugares, la gente que vivía en esa zona, quería matar todavía a Caín. Y por eso le da una orden el poderoso a aquella gente. Le dice Caín al poderoso, he aquí hoy me echas de la faz de la tierra y me esconderé de tu presencia, seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué lo iban a matar? Ah, porque desde aquellos tiempos ya se conocía la enseñanza de ojo por ojo y diente por diente. Pero el poderoso no estaba de acuerdo que la gente practicara semejante cosa. Por eso el Señor le pone una señal al mismo Caín que había matado. Y el poderoso nos muestra que no quiso la muerte del que era asesino. Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Si muchos de nosotros fuimos homicidas, adúlteros, maldicientes, borrachos, ladrones, hicimos cosas abominables delante de él, dice que está esperando que nosotros nos arrepintamos y dice, él será alguno de ustedes, mas ya sois lavados, ya sois santificados en el nombre de Yeshua. Por eso nosotros debemos de entender que el poderoso no estaba de acuerdo con respecto al asesinato de Caín y manda una señal para que el pueblo entendiera que no estaba de acuerdo que asesinaran a Caín. Y dice en el verso 15, el Señor respondió, no será así, cualquiera que matare a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una señal sobre Caín para que no le matase cualquiera que lo hallase. Y ahí nos muestra que realmente una persona que practica el asesinato no ha conocido o no ha entendido que el practicar el pecado es algo que abomina el poderoso. Y describe la escritura que el pecado es la transgresión de la Torá o la transgresión de la ley. Entonces ese pecado que nosotros estamos viendo que cometió Caín está esperando que él recapacitara y puede ser perdonado por su pecado. De esa misma manera nosotros hoy en día debemos de entender acerca de las enseñanzas del Padre, porque ese pecado a Caín lo llevó a ser conocido como uno de los grandes asesinos de la historia y fue llamado Satanás en las Escrituras por causa del error que cometió. Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, perdón, será el capítulo 3, verso 4, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cualquiera que hace el pecado, vayan pegando los versículos por aquellos que van a querer ver el diálogo, por favor, mis hermanos, vayan pegando los versos. Gracias. Cualquiera que hace el pecado, traspasa también la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá. Y dice el cristiano, no, la Torá no hay que practicarla. Y dice que no debe de... Dice que no hay que practicarla, la Torá, porque era para los antiguos, y el libro de Juan está diciendo que el que traspasa o trasgrede el mandamiento o la Torá, dice aquí, cualquiera que hace pecado, si tú practicas ese pecado, traspasas también la Torá, la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Si tú transgredes la ley, has cometido el pecado. Y sabe, verso 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cómo nos puede hacer quitar el pecado? Pues practicando la enseñanza de la instrucción que fue dada desde los tiempos de Adán. ¿Por qué nos sigue enseñando a no asesinar, pero el hombre no entiende y comete el asesinato? Él nos sigue enseñando que no acometamos el adulterio y seguimos adulterando. Y si alguien no conoce la enseñanza de la instrucción, entonces sí que ha cometido un error. Ha cometido un error y ha cometido una falta. La falta es que para que nosotros podamos obedecer las enseñanzas del maestro y no cometer el mismo error que cometió Caín, debemos conocer qué es la ley, porque la escritura dice que el pecado es la transgresión de la ley, y cualquiera que transgrede la ley será culpado de su pecado. Verso 7, hijitos, no se engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como él también es justo, y hablamos de Yeshua. El que hace pecado es del diablo. Entonces, si nosotros practicamos el pecado, somos del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y dice que el diablo peca desde el principio. ¿Quién pecó desde el principio? El que pecó fue Caín, el que pecó fue Adán, el que pecó fue aquel hombre, y describe la escritura claramente, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y si el diablo peca desde el principio, entonces en aquel que practica el pecado, es aquel que no ha entendido acerca de la instrucción y acerca de la enseñanza. Por eso la primera carta de Juan es contundente acerca de esto. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá. ¿Sabes que Él apareció, Yeshua para eso apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él? Y la única forma de hacernos ver que es el pecado es por medio de la instrucción, por medio de la enseñanza de la Torá. Hijito, no se engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre. Para eso apareció el Hijo del Elohim, para deshacer las obras del diablo. Y para deshacer las obras del diablo necesitamos conocer la Torá. Pero si alguien no conoce la Torá, está cometiendo el error porque no sabe qué es la Torá. Por eso al mundo entero no entiende qué es la Torá, y por eso le es fácil decir que no hay que practicar la Torá. Porque ve versículos en el libro a los Romanos que dice que nosotros ya no estamos debajo de la Torá. Pero una cosa es estar debajo de la Torá y otra cosa es obedecer la Torá. Ya no estamos por debajo de la Torá. Entonces, aquí nosotros no nos sometemos a esta forma de doctrina o enseñanza, pero sí practicamos aquello que nos ha enseñado el Mesías durante miles de años. Moisés les había dado la Torá y ninguno de ellos practicaba la Torá porque quería matar a nuestro maestro. Muchas veces se lo dijo al pueblo judío y muchas veces se lo demostraron. Agarraron piedras para matarlo. Y encontramos a nuuestro maestro, Yeshua HaMashiach, que realmente él vino a deshacer las obras del diablo, y la única forma para deshacerla es transmitiéndonos la enseñanza, de la instrucción. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar la escritura de esta manera, empezamos a entender que no es cuestión de decir no hay que practicarla, no hay que hacer esto, sino lo que hay que entender es que hay que obedecer al poderoso sus mandamientos. Santiago capítulo 2, versículo 9, 10 y 11, por favor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces dice ahí que en el libro de Santiago, capítulo 2, que el que hace acepción de personas comete pecado, pues es una persona que no ha entendido acerca del mandamiento. Por eso la escritura en Romanos dice, hablo con los que saben la Torá. Muchos de nosotros no sabemos qué es la Torá, porque nos es fácil decir no a la Torá cuando la Torá dice que hay que obedecer la Torá. Santiago y Juan nos está diciendo que hay que obedecer la Torá. Romanos nos dice que no hay que estar debajo de la Torá. Nos dice que no practiquemos la Torá o que no vivamos la Torá. Acordémonos que la palabra Torá no debe de haber sido traducida como ley, sino como instrucción. Y Abraham fue instruido en las cosas del Padre. Santiago 2 menciona, si cumplís, vosotros, capítulo 2, versículo 8, hace una expresión de la ley real. Y dijéramos, entonces, mi hermana, perdón, mi hermana Paola, dijéramos por ahí, ¿cuál es la ley real? ¿Que hay una irreal? ¿Que hay una que no es real? Eso es lo que hay que preguntarnos. Porque él está diciendo en el verso 8, si cumplís, si verdaderamente cumplís vosotros la ley real, conforme a las escrituras, y dices, bueno, ¿cuál es entonces la real y cuál es la irreal? Dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Y te pones a preguntar, ¿qué significará amar a tu prójimo como a ti mismo? Si no entiendo que ese es el asesinato, que es el adulterio, ¿cómo podría amar a mi prójimo como a mí mismo? Y te pone un ejemplo tan sencillo y tan fácil de entender. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y dices tú, ¿dónde dice la escritura? ¿Dónde dice la escritura que hacer acepción de personas es un pecado? No existe un versículo. A Santiago nada más se le ocurrió por primera vez mencionar este tipo de cosas, junto con el maestro y los discípulos, que hacer acepción de personas es pecado. En el libro a los Gálatas, Saulo le llama la atención a Pedro y le dice que hacía acepción de personas. ¿Es una invención de él? ¿Es una enseñanza de él? Entonces nosotros necesitamos, acerca de lo que está diciendo aquí el versículo 9, 10 y 11, porque cualquiera que hubiera guardado toda la Torá, si alguien hubiera guardado toda la Torá, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y hace una expresión, más que hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Pues el pecado es la transgresión de la Torá. Entonces, para la gente que dice que no hay que practicar la Torá, que no hay que vivir la Torá, resulta que en otro verso dice lo contrario. Para mucha gente ha sido confuso leer y entender acerca de este concepto. Por eso hay muchas religiones. No, las religiones existen nada más porque sí. En mi país, en México, estamos hablando de más de 6.000 religiones que creen en Cristo Jesús. En otros países de América del Sur y en otros países de en Europa y así en otros países de África, existen otras religiones que no se llaman de esa misma manera. Si tú las cuentas, no pasan de 10.000, no pasan de 15.000 religiones como tal, porque tienen nombres. No hablemos acerca de un adventista, un metodista, un presbiteriano, la luz del mundo, un nazareno, los testigos de Jehová, los mormones, o el catolicismo como tal. Cada una de estas religiones cree cosas diferentes cuando leen acerca de la Torá, y más cuando nos metemos a puntos específicos como Romanos, o ya sea Gálatas, o ya sea el libro de Santiago. Lo que sí me interesa y me importa acerca de hacer ver es que el libro de Santiago te dice que sí practiquemos la Torá. Pero muchas veces no sabemos a qué forma se está refiriendo, porque le está diciendo, si cumplís la ley real, conforme al mandamiento, conforme a las escrituras, aparece un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y resulta que ese mandamiento no es registrado como mandamiento, pero sin embargo es un mandamiento. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver que sea mandamiento? ¿No todo es mandamiento? No todo es mandamiento. Para muchos no les importa si dice en hebreo Mishpah o Mishpat o Mishmeret o Hukim o Huk. No les importa. Para ellos les es igual. Aparece lo mismo como tal. Ellos leen en la escritura, en el castellano, y dice mandamiento, estatuto, decreto, norma, ley, etcétera, etcétera. Es ahí donde nosotros vemos que realmente el mundo está engañado, y está engañado porque no está entendiendo las escrituras. Porque hasta ahorita hemos visto mandamientos acerca que debemos de cumplir. Pero en la escritura no dice el que hace excepción de personas comete pecado o está transgredido la Torah. No encontramos ningún versículo que diga que hacer excepción de personas es pecado. ¿Esta es una invención de los discípulos? ¿Esta es una invención de Mashiach? Es ahí donde nosotros empezamos a entender que realmente la Torah ha sido malentendida por miles de años, no nada más por el pueblo de Israel, sino también por el mundo cristiano a nivel mundial. Es ahí donde nosotros debemos hacer la diferencia al empezar a citar todos estos versículos para que quitemos de nuestra mente las equivocaciones que nos han transmitido la gente que no conoce de la Torah. Porque mucha gente no sabe que la Torah fue añadida por causa del pecado, o añadida por causa de las transgresiones. Es como decir que Paola se le enseñó no cometerás adulterio y lo primerito que hizo Paola es cometer el adulterio. Se le enseñó no asesinar y resulta que asesinó. Simplemente con el hecho del asesinato, Caín, al asesinar a su hermano, nos describe la escritura que es un pecado. ¿Te imaginas en el caso de cuando dice la escritura que el que hace excepción de personas comete pecado y resulta que no hay ninguna parte que mencione semejante cosa? Entonces, conforme a lo que estamos viendo, realmente cada quien expone, o cada quien describe lo que mejor le parece. Porque si ciertamente fue enseñado a no asesinar, ¿cómo es posible que Caín mató a su hermano y Caín testifica grande iniquidad para ser perdonada? Pues había matado a su propio hermano. De esa misma manera, durante miles de años, muchos de los profetas fueron enviados para redarguir el pecado del pueblo y esos profetas fueron asesinados. Incluso ahí va metido dentro de esa gente que fue asesinada nuestro maestro, que es conocido como Jesucristo a nivel mundial y que nosotros conocemos que es su nombre Yeshua HaMashiach. También él fue asesinado por causa de darle entendimiento a su pueblo y decirle a su pueblo que estaba equivocado acerca de todos sus conceptos, que había cometido errores tras errores, mal tras mal, y aún así no quisieron reconocer. Mateo capítulo 23, versículo 34 y 35, nos describe que el mismo pueblo no iba a comprender acerca de todos estos errores que cometieron. Porque así mataron a Abel, así mataron a muchos de los profetas. Capítulo 23 de Mateo, versículo 34-35, por favor. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado desde sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y resulta que aún así, durante miles de años, se ha enseñado a un pueblo a no asesinar, y el pueblo no deja de asesinar a la gente. Hoy en día en nuestros países tenemos reglamentaciones, pero aún así aunque tenemos leyes y tenemos decretos los cuales nos prohíben asesinar, y si nos encuentran que hemos asesinado a alguien, nos dan de cadena perpetua, hasta nos puede dar un mínimo de 20 años de cárcel o 15 años de cárcel, dependiendo la gravedad del asunto. Por eso hoy en día la gente no asesina tan fácil, porque saben que viene un castigo muy fuerte y nos privan de la libertad. De esa misma manera, cuando una persona es privada de la libertad, eso es lo que le pasaba a la casa de Israel. ¿De qué le servía a la casa de Israel haber sido enseñados acerca del mandamiento de no asesinarás y practicaban el pecado? Juan capítulo 7, verso 19, nuevamente describe, Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes obra la Torah porque me procuran matar. Leámoslo nuevamente porque es importante hacer recalcar este tipo de cosas. Porque la Torá durante miles de años ha enseñado a vivir de una forma pía y justa. Ahorita estamos hablando acerca de lo positivo de la Torá, pero vamos a hablar las cosas negativas acerca de la Torá, porque tiene cosas negativas la Torá. Juan capítulo 7, verso 19, por favor, nuevamente. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Eso es lo que le decía a la nación de Judá, a la nación judía, que le querían matar. Y el pueblo le decía, demonio tienes, ¿quién te procura matar? Sigue leyendo, por favor, mi hermano. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Respondió Yeshua y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no por gracia de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias. Sí, gracias. Y hay que aprender a no juzgar según las apariencias. Pero las religiones, a pesar de que tienen el libro para analizarlo, no meditan acerca de lo que están leyendo. Y estamos hablando del asesinato. No estamos hablando del adulterio y no estamos hablando acerca del Shabbat. Porque si nosotros habláramos acerca del día del sábado o acerca del día del reposo, tenemos plática para dentro de mucho tiempo. Pero somos todos sabios en el entender, somos todos sabios en la comprensión. Y no nos estamos dando cuenta que Romanos dice que hablando con los que saben la Torá. Y resulta que ahora todos somos conocedores de la Torá porque todos explicamos la Torá. Es ahí donde no alcanzamos a entender por qué, cómo es posible que el Padre está diciendo que guardemos sus mandamientos si no lo entendemos. Durante miles de años se ha transmitido el enseñar a su pueblo el guardar el mandamiento y resulta que no lo entienden. Y empieza a decir aquel, no, lo que pasa es que esto fue para aquellos y esto es para nosotros, esto fue para aquellos. Y resulta que de ahí es donde nacen la mayor parte de las religiones y nace la multitud de religiones que han creído en Cristo Jesús. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que no todos conocen la Torá. Porque están haciendo una doctrina que no está basada bajo los argumentos de la Torá, sino bajo los argumentos de un grupo de personas que piensa que es así, que piensan que eso es lo que quiso decir, y ni siquiera se han ido a asomar lo que significan todas esas palabras en el hebreo, y en el mismo idioma griego. ¿Cuánto tiempo tendría que estar el Mesías con ese pueblo que no quería entender? Juan capítulo 8 le está hablando a un grupo de judíos y ese grupo de judíos le está diciendo, sé que soy simiente de Abraham, pero vosotros me procuran matar. Y decía el pueblo judío, este está loco, demonio tiene, ¿quién le quiere matar? Y resulta que cuando el Mesías estaba en el madero, la mayor parte de esa gente le decía que le crucificaran, que le dieran muerte. Y le estaban diciendo que le dieran muerte porque realmente no amaban a Elohim, porque no entendían las enseñanzas de Elohim. Porque si hubiesen entendido quién era Elohim y qué es lo que quiere Dios de nosotros, entonces ellos hubieran no dado muerte a uno de los grandes profetas de Israel. Como lo leímos en Mateo capítulo 23. He aquí os envío a profetas y sabios, y a algunos de ellos mataréis y a otros crucificaréis en vuestras sinagogas. Perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado de la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual mataste en el templo y el altar. Y aún así la gente no entiende que seguirán matando a muchos de los siervos del Poderoso y no entenderán que están cometiendo el asesinato y eso los alejará del Poderoso. Habíamos leído Mateo 23 hace ratito, versículo 34 y 35, mi hermana Lele. Entonces nosotros vemos que realmente hubo un pueblo que no entendiendo un mandamiento, que no percibiendo un mandamiento que para muchos de nosotros es fácil de entender. Es muy fácil de entender. Pero cuando nosotros empezamos a indagar, me doy cuenta que no lo hemos entendido aún todavía. Porque si nosotros indagamos acerca de este mandamiento, nos va a llevar a una multitud de enseñanzas, las cuales nos van a mostrar que aún hoy en día no hemos aprendido a amar a nuestro prójimo, como está escrito. Él nos enseña a que amemos a nuestro prójimo. Cuando no aprendemos a amar al prójimo y le reclamamos, echamos en cara, el hermano que rescató Yeshua de entre los muertos, que salvó a Yeshua de entre los muertos, aquel hombre que ha sido salvado, nosotros le hemos dicho que estaba equivocado y que estaba mal. Y si aparte se vuelve al mundo y no nos damos cuenta que ese asesinato nos va a ser contado a nosotros porque se apartó y pereció. Pero no voy a indagar mucho acerca de esto. Voy a seguir indagando acerca de lo literal y de la forma que, pasando el tiempo, el pueblo judío no quiso entender acerca del maestro. Hablando acerca de estos judíos, el pueblo judío se gozaba y decía: somos descendientes de Abraham y en la ley del Señor nos gozamos. Y resulta que el pueblo no entendía acerca de las enseñanzas que venía transmitiendo. Juan capítulo 8, versículo 34 al versículo 44, por favor. Son 10 versículos. Juan 8, 34 al 44. Y Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros decís lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Elohim. Y Yeshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y resulta que aquellos hombres parecía que no entendían acerca de la enseñanza del maestro. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Pero esos judíos decían: demonio tienes, ¿quién te quiere matar? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De esa misma manera, nosotros cuando asesinamos en nuestros países a una persona, nos meten a la cárcel y somos esclavos. Ya no estamos en la libertad. Y en el caso de que no nos llegaran a encontrar si matáramos a una persona en nuestros países, no dejamos de ser esclavos del pecado, porque ante Elohim hemos pecado y hemos transgredido el mandamiento. Cualquiera que practica el pecado es esclavo del pecado. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, como dijo la primera carta de Juan. Todo el que practica el pecado es el diablo. De esa misma manera nosotros entendemos que vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida, él era Caín, él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Y no permaneció en la verdad porque él es mentiroso y padre de la mentira. Por eso se vive en la esclavitud, por eso el pueblo judío vivió en la esclavitud. Y el hijo nunca quedó en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa para siempre porque no pecó. Para eso vino el hijo del hombre, para quitar el pecado y la transgresión. A eso vino el hijo del hombre, a transmitirle al pueblo que se apartara de sus pecados, que se apartara de toda iniquidad y de toda violencia. Pero el pueblo no quiere entender acerca de lo que el Padre viene transmitiendo por medio de nuestro Maestro Yeshua. Por eso vino Yeshua a transmitirle al pueblo que se apartara de sus pecados, como dice la primera carta de Juan, en el cual la carta de Juan nos describe claramente que el que practica el pecado, cualquiera que hace pecado, traspasa también la Torá. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto dice, para esto apareció el Hijo de Elohim, o el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo es el que practica el pecado, y cuando uno es mentiroso y enseña la doctrina de una manera incorrecta, también es del diablo. Y somos del diablo porque nosotros estamos en la mentira. Por eso dice aquí Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque practicó el pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y no pueden ser libertados por practicar el pecado. Cuando habla, dice aquí, verso 44, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. No nada más porque es asesino, sino también porque es mentiroso, porque el mandamiento dice no mentirás. Así como también dice no cometerás adulterio, también dice no asesinarás. Pero el hombre no se pone a pensar acerca de todas las cosas que está cometiendo con error y con falsedad y mentira. Estas son las cosas más abominables que el hombre puede hacer. El hecho de no entender los mandamientos que están escritos en el libro de la Torá para ponerlos por obra. Hemos hablado acerca de lo que es el mandamiento. Hemos visto que el pueblo siempre se gozó con el asesinar. Hemos visto que el pueblo no quiso entender acerca del asesinato. Pero es algo que no quiere entender. Y no lo quiere entender porque realmente no le place el que lo entender. Porque quiere vivir una vida sin que nadie lo esté presionando, sin que nadie le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer. Por eso nosotros hemos aprendido acerca del maestro. Y el maestro nos ha enseñado que aunque alguien te pegue en tu mejilla derecha, debes de ponerle la otra. Porque a Israel se le enseñó a tener pleitos. Se le enseñó a poder agarrarse a puños. Se le enseñó a poder matar a una persona y que no le contara como pecado. Eso es lo que pasó en la casa de Israel, que no quisieron entender las enseñanzas de nuestro padre. Sí, mi hermana, no te preocupes, ya posteriormente platicamos. Shalom, mi hermana Leslie, que por eso te bendiga. Dijera mi hermano Enrique, pues no te retires, hermana. Eso estaría mejor, ¿va? Bueno, sigamos adelante. Entonces nosotros, al empezar a observar acerca de las enseñanzas de nuestro maestro, nos enseña que debemos de modificar nuestra forma de vida. Pero ¿por qué el hombre no quiere entender las cosas del Padre? ¿Por qué no quiere escuchar las cosas del Padre? Porque Él ha venido a enseñarnos a apartarnos de toda especie de mal. Nos ha enseñado a no hacer excepción de personas. Nos ha enseñado que no importa que sea hombre o mujer, ya sea judío o griego, sea romano, mexicano, sea brasileño, sea de Argentina, todos para Elohim valen lo mismo. Y necesitamos que todos procuremos entender las cosas del Padre, porque hemos hablado acerca de un mandamiento, acerca del asesinato, acerca de este asesinato, el cual el pueblo de Israel y la casa de Israel no quiso entender, ni el pueblo judío quiso entender. Por eso nosotros hoy en día venimos hablando nuevamente y le decimos al pueblo, está escrito en el libro de Santiago, está escrito en el libro de Juan, está escrito en el libro de la carta de Juan, está escrito en los libros que hay que obedecer la Torá. Pero no estamos hablando de la Torá en sí toda, porque la Torá es enseñada desde los tiempos del Génesis y la Torá se está refiriendo a los mandamientos. Por eso él preguntaba y decía, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? El gran mandamiento en la ley es amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma y de tu ser, pero se llama mandamiento en hebreo, se llama mitzvah. Pero la gente no sabe que en la Torah también existe la palabra hukim, mishmeret, mishpat, y eso está también en la Torah. Y mientras el hombre no haga diferencia acerca de la enseñanza, va a cometer muchos errores y va a enseñar equivocadamente al pueblo. Porque el cristiano dice a nivel mundial, la Torah era para los judíos, la Torah era para Israel. Y resulta que le dices, bueno, entonces no hay que guardar el Shabbat. Dicen, no hay que guardar el Shabbat porque era para los israelitas. Ah, pues está interesante, entonces podemos matar. Entonces hoy en día podemos cometer adulterio porque eso estaba en la ley. Y dice, no, ¿cómo crees? Pues tú estás diciendo que podemos hacerlo. ¿No está dentro de los 10 mandamientos? Sí, pero el Shabbat no. ¿Cómo no? Vienen los 10 mandamientos. Vienen el cuarto mandamiento. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Y resulta que es duro el hombre. Es duro el hombre porque quiere imponer sus formas de pensar. Quiere imponer su propia forma de ver las cosas. Y no está entendiendo acerca de la magnitud de la enseñanza del Poderoso. Él ha venido a enseñarnos a obedecer sus mandamientos y someternos a su voluntad. Mucha gente no sabe que el libro debe de decir también cuál es el juicio más grande en la ley. En hebreo sería mishpat, pero no lo tradujeron como juicio, lo tradujeron como ley, como mandamiento. Entonces cuando la gente lo lee se turba y no entiende porque en el hebreo no sabe que existe ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de traducciones. Diríamos por ahí, ¿cuál es el decreto más grande en la Torá? Y resulta que el decreto, no sabemos cuál es el decreto porque no hacemos diferencia del decreto. ¿Y cuál es el estatuto más grande en la Torá? ¿Y cuál es el más grande juicio en la Torá? Y resulta que mientras nosotros no empecemos a indagar acerca de ello, siempre vamos a tener confusión y siempre va a tener uno malas ideas acerca de lo que la ley quiere decir. Pero todas estas cosas están así para que los que realmente aman el Elohim se esfuercen, se esmeren en ello, hagan la voluntad del Padre y así puedan adquirir la vida, se esfuercen a poder comprender cuál es la voluntad del Padre. Entonces nosotros empezamos a querer obtener el conocimiento del Padre de las Escrituras y vemos que realmente no es cosa fácil, es cosa tan imposible. Y hacemos todo el propósito y el esfuerzo para poder entender acerca de lo que dice la Escritura. Pero aquellos que no se esfuerzan, aquellos que no hacen el intento, aquellos que no quieren hacer el propósito, sino que dicen, no, esto no es así y así es. Bueno, si hay que imponer las cosas, pues que las imponga. Yo no le voy a cambiar su forma de pensar. Yo no lo voy a obligar, yo nada más le voy a decir, yo estoy para servirte. Y lo único que sé en el libro de la Torah es que describe de esta manera. Pero a muchos no les importa si dice que es Torah, estatuto, decreto, ley, mandamiento, no les importa. No les importa y nunca les importará porque para ellos les es igual. La ley es ley y no les importa otra cosa. Pero hemos visto acerca de la ley que ciertamente dice que la ley... En el libro de Santiago, en la carta de Juan y junto con el Mesías, dice que hay que obedecerla. Pero no se está refiriendo a toda la enseñanza de la ley, porque por eso se llama instrucción. Porque hay versículos que contradicen esos mismos versículos que dicen sí a la ley. Pero antes de que vayamos para allá, meditemos acerca de lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 36, por favor. Ya lo vi. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Pero si nosotros empezábamos a investigar acerca de lo que está escrito, nosotros podríamos entender que la Escritura también diría, ¿cuál es el grande decreto en la ley? ¿Cuál es el grande estatuto en la ley? Pero muchos de nosotros no meditamos acerca de esto. Porque no nos interesa acerca de cómo vienen las preguntas o cómo vienen las respuestas. Simplemente nos concretamos a leer el libro y explicamos lo que dice el libro, de acuerdo a lo que nosotros creemos que dice el libro. Describe, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Y el gran mandamiento en la ley dice así, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo mandamiento es este, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y describe el libro de Santiago, para que cumplís la ley real. La ley real es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dijo el Mishpat, que está en Éxodo capítulo 21, porque la Mishpat es contrario a lo que dice el mandamiento. En la Mishpat dice algo totalmente diferente a lo que dice el mandamiento. El mandamiento te dice: no se asesinarás. Eso lo dice en Éxodo 20, versículo 12. Eso es lo que dice el mandamiento: no cometerás el asesinato. Pero resulta que en el capítulo que sigue de Éxodo 20, Éxodo 21, nos dice todo lo contrario acerca de esto. Vamos para allá, Éxodo 21, versículo 12, por favor. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Dice que alguien que ha hecho morir a alguien tiene que morir también. ¿Dónde queda entonces el hecho del mandamiento? ¿Dónde está la enseñanza del mandamiento? ¿Dónde está lo positivo del mandamiento? Pero el hombre no entiende las cosas de Elohim porque le son locura, porque no las puede entender, porque se han de examinar a sí mismo. Se examinan a sí mismo y dicen: ah, esto es lo que quiso decir el Poderoso, esto es lo que quiso decir. Pero no saben que en hebreo se dice Mishpat. En hebreo ahí dice Mishpat claramente, y la Mishpat fue traducida como ley. Éxodo capítulo 21, verso 1, ahí dice ley. En otras versiones dice decreto, en otras versiones dice estatuto, en otro dice norma. Pero eso la gente no lo sabe, y no lo sabe porque no profundiza, porque no quiere escudriñar la escritura. Pero se han de cerrar en un mundo en que en el cual dice no a la Torah, no a la Torah, no a la Torah, no a la Torah y no a la Torah. Y resulta que Santiago está diciendo, y Juan y Lucas y la carta de Juan están enseñando que sí a la Torah. El libro del Salmo dice: la Torah del Señor es buena, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Y resulta que dices: bueno, ¿cómo entonces dice el Salmo ese tipo de cosas? No es posible que diga semejante cosa. Contradice todo lo que está escrito. Claro que lo contradice, pero desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del hombre que no entiende las cosas del Padre. Porque en la Torá existe la Mishpat, en la Torá existe la Mitzvah, en la Torá existen los Hukim, en la Torá existen los Mishmeret, en la Torá existe el Dabar. Y mientras el hombre no empiece a querer comprender ese tipo de cosas y no escudriñe las escrituras, va a resumir que la Torá o es buena o la Torá es mala. Y algunos dirán: ni es buena ni es mala. Porque la gente que guarda el Shabbat guarda los 10 mandamientos. Y dice el adventista: yo guardo los mandamientos porque los 10 mandamientos está el sábado. Y de esa misma manera lo dice también la Iglesia de Dios israelita, la Iglesia de Dios del séptimo día, la Iglesia de Dios universal, la Iglesia de Dios de los Pérez, la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia, estas iglesias que guardan el día del sábado, ellos testifican que guardan el sábado porque está dentro de los mandamientos. Y cuando le dices: entonces, ¿por qué no guardas esto? Ah, porque eso fue para los antiguos. Y resultó que explicó las cosas igualito que el otro que no cree que la Torah debe de practicarse. Y le dice: sí, ¿por qué entonces esto sí y esto no? Ah, es porque porque Cristo la enclavó en la cruz. ¿Quién clavó en la cruz? La ley. Bueno, si enclavó la ley, la escritura dice que la ley también son los mandamientos. Y se ponen a pensar, pues no, que te dan la respuesta. Entonces, ¿dónde está el saber? ¿Dónde está el entendimiento? Gracias a ese tipo de cuestionamientos, hoy en día existen más de 15.000 religiones a nivel mundial que creen en Cristo Jesús. Y por no hacer alarde del número de religiones, estaríamos hablando de más de 30.000 religiones que creen en Cristo Jesús, y todas creen de diferente manera. Unas dicen que no hay que ver televisión para que no esté, porque corrompe. Otros dicen que no es bueno que la mujer use pantalón porque es pecado. Otros dicen que la mujer no se debe de peinar, no te debe dejar que se crezca este pelo porque es pecado. Y se cortan el pelo completamente, la trasquilan y usan peluca. Y resulta que cada quien enseña lo que mejor le parece. Enseñan que si no se lavan las manos es pecado. Y si agarran el libro de la Torah y no se lavan las manos es pecado. Entonces de ahí surgen las grandes religiones. Y van a seguir surgiendo religiones y todavía surgirán más por causa de que no entienden lo que es la Torah. Y resulta que Romano, cuando nosotros lo leímos, dice, hablo con los que saben la Torah, y resulta que todo el mundo, más de 3,000,000,000 de hombres que estamos sobre el planeta, conocemos la Torah. Y es ahí donde no es comprensible que toda esta gente pueda comprender la Torah, porque nunca se ha esforzado a conocer el libro de la Torah. Por eso capítulo 22 de Mateo dijo, ¿cuál es el grande mandamiento en la Torah? El mandamiento en la Torah es este: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma y de tu ser y de todo tu entendimiento. ¿Por qué no cito otra parte de la Escritura como lo que estamos leyendo en Éxodo capítulo 21, verso 12, que el que mate es necesario que sea muerto? ¿Por qué no cito lo que está ahí en el versículo, por favor, mi hermano Ishma? Léete lo que dice el versículo 20 del Éxodo 21. ¿Por qué no citan que ese es el grande mandamiento? Está después de los mandamientos en Éxodo 21. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Entonces agarremos este como el grande mandamiento. Si le pegas a tu siervo, no le pegues a la ligera porque te castigarán. Dale duro, pero déjalo que viva unos dos o tres días para que no te sea contado su muerte. Hagamos esto, pues es parte de la Biblia, es parte de la enseñanza de Dios. ¿Qué cosa tan errónea es cuando la persona no entiende acerca de lo que es la Mishpat? Si alguno hiere a su siervo, dice el verso 20, o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Dice, es que es digno de ser castigado. Qué bueno que van a castigar a ese miserable que le pegó con un palo y la mató. Pero dice el verso 21, mas si durare un día o dos después de la golpiza que le dio, no será castigado porque su dinero es, porque le había costado dinero. Entonces, ¿qué va a hacer el patrón? ¿La va a matar en el momento? No, se va a aguantar un poquito. La va a dejar con heridas graves, de tal manera que no muera en el instante, sino dos, tres días o cinco días después. Entonces no será castigado. ¿Por qué? Porque no la mató con tanta violencia. Ya hasta sabían cómo pegar, porque sabían en qué manera tenían que pegar. Verso 22 hasta el versículo 27, mi hermano. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Qué interesante es que el mandamiento, hemos visto a través de lo que hemos leído en estos momentos, dice que no debe uno asesinar. El Mesías nos dice, si alguien te pega en tu mejilla derecha, ponle la otra. Y resulta que aquí la Torah, en el capítulo 21, después de que haber sido dado los mandamientos en el monte Sinaí, dice que no hay problema, que si dos tipos se agarran a golpes y de pronto hacen abortar a una mujer porque se atravesó por defender al marido y la hacen abortar mientras no muera el niño, no hay problema, nada más pagará un castigo. Pero si hubiera muerte, dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Y tú dices, bueno, si él mató, hay que matarlo. Y resulta que mataban a aquel individuo. Y es lo que hemos conocido nosotros a nivel mundial como la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Y resulta que es algo que nosotros no debemos de entender que es como tal. Si nosotros entendiésemos entonces cuál es el propósito de este tipo de cosas, nosotros no estaríamos considerando que el libro de Éxodo 21 es una enseñanza para nosotros. Esa es una enseñanza para vida. Entonces bueno, nosotros... Alfonso, una pregunta. Lo que pasa es que, mira, en estos tiempos, lo que tú me estás planteando realmente, ya lo hemos comprendido, pero realmente en estos tiempos, pues sale el mesiánico, sale el que está estudiando la Torá, y sea o no sea mesiánico, y te dice, es que ahí Yeshua trajo la correcta interpretación de la Torá. ¿Ahí qué onda? Eso es lo que nosotros ahorita es lo que estamos mencionando. Para el mesiánico dice que es la interpretación correcta de la Torá. Pero ¿cómo vas a interpretar esto si un hombre golpea a su siervo y lo deja medio muerto y 2 o 3 días muere? No era castigado aquel hombre. No se le llama perfecta interpretación. Esto se le dio a través del tiempo. Tal vez mi hermana Paola, ahorita no me lo entiendas mucho, pero algunos de los que estamos aquí ya lo hemos visto. Esto se dio en el tiempo de Moisés por causa de todo el pecado que había. Y se dio con la intención de confundir al pueblo de Israel. No es algo que yo te diga, es algo que está escrito en el libro de Ezequiel y está en el profeta Jeremías, que esa era la forma de engañar a su pueblo, por causa de todo el pecado que practicaron y por toda la desobediencia que hubo delante de él. Para muchos hoy en día, como dice Miguel, el mesiánico dice que el Mesías vino a dar la perfecta interpretación de la Torá. Y esa gente que dice que vino a darle perfecta interpretación de la Torá, meses después o años después, niegan al Mesías y después dicen, no, ese es hijo de fornicación. Me ha tocado escuchar y ver a mucha gente decir esas cosas, y con el tiempo, conforme van aprendiendo la Torá, resulta que la Torá nos enseña que el Mesías no es el Mesías. Y realmente, si ustedes empiezan a fijarse, así a la letra, el Mesías no es el Mesías, de acuerdo a la enseñanza de la Torá. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de ese tipo de cosas, en un momento, en un instante, negamos al Maestro que nos vino a rescatar de entre los muertos. Es ahí donde empezamos a considerar acerca de que cuál interpretación, si la Escritura dice claramente que les dio mandamientos no buenos, le dio estatutos y decretos no buenos, que eran para muerte. Pero la casa de Israel no quiso escuchar, la casa de Israel no quiso entender. Te voy a dar el versículo a mi hermana Paola y tus compañeros que están ahí para que veas acerca de estos versículos, para que se entienda que el Poderoso dio enseñanzas que no eran buenas y se las dio con el propósito de engañarlos por causa de todo el pecado y todo lo que ellos hicieron mal delante de él. Ezequiel capítulo 20, si no mal recuerdo es el verso 15, perdón, no es el 15, es el versículo 25, capítulo 20, versículo 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y si nosotros checamos el hebreo de este versículo, peguen por favor la palabra derechos y la palabra ordenanzas que les dio. Y es lo mismo que les dio allí en Éxodo 21. Porque la palabra hebrea que viene ahí es lo que está describiendo el libro de Éxodo 21. Dice que le dio ordenanzas y le dio decretos que no eran buenos, por los cuales no viviesen. Acordémonos que el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, pero antes del monte Sinaí los iban para Canaán. Y el Poderoso los hace descender hacia el sur, no los hace subir hacia el norte y al oriente, sino los hace descender al sur. Posteriormente el pueblo pecó delante de él en muchas ocasiones y en varias formas pecó. Llegó al punto en el cual dijo, no van a entrar a la Menujá, se los juró que no iban a entrar. En ese momento cuando se los jura, les estaba jurando que todos iban a morir en el desierto. Y murieron 603.550 personas en el desierto por causa de toda esa desobediencia. Aquí mi hermano Ishma ya nos pegó la palabra Mishpat. La palabra Mishpat fue traducida en los diferentes versículos de esta manera: acostumbrar, causar, condenar, costumbre, decisión, decreto, delito, derecho, determinación, digno, equidad, estatuto, forma, hacer, incurrir, juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, mandato, manera, modelo, necesario, orden, ordenación, ordenamiento, precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar, tratar, tribunal, indicación. Así fue como fue traducida esta palabra en el hebreo mishkan, perdón, mishpat. La palabra mishpat la encontramos en los diferentes versículos y así fue traducida. Por eso mucha gente cuando lee la palabra mishpat no se da cuenta acerca de lo que habla la escritura. Y la palabra huk fue traducida como costumbre, decreto, derecho, determinación, estatuto, ley, límite, medida, necesario, norma, ordenación, ordenamiento, ordenar, ordinario, plazo, ración y tarea. Y por eso describe el profeta Ezequiel que el Poderoso les había dado estatutos y les había dado ordenanzas, derechos, por los cuales no pudiesen vivir. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que eso murió todo el pueblo en el desierto, porque se los juró. Ninguno de los que salieron de Egipto entrará, solamente Josué y Caleb, ni el mismo Moisés iba a entrar. Entonces por eso fue dado el mandamiento, por eso fue dado a todas estas leyes, para que ellos muriesen en el desierto por causa de todas sus iniquidades. Porque él se los había prometido que no entrarían a la tierra por herencia. Pero mucha gente cuando lee la escritura no se está dando cuenta que no era positivo, es todo negativo, es todo contrario a lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice no asesinarás, y la mishpat decía que el que matara tendría que ser muerto. Y describe que ojo por ojo, diente por diente. Si tú tienes un siervo, lo puedes golpear y que muera 2 o 3 días después, pero si muere el mismo día, serás castigado. El castigo no es igual a morir, porque era tu propiedad, te pertenecía. Y resulta que la gente no quiere darse cuenta que en la escritura existen palabras en el hebreo que fueron traducidas, como en el caso de Éxodo 21, verso 1, como ley. Y piensa mucho mesiánico hoy en día que esa palabra ley es igual a la palabra Torah en hebreo. Y no tiene absolutamente nada que ver. Si el Poderoso a través de las escrituras hemos visto que nos enseña a guardar la ley, también hay versículos que nos enseñan lo contrario a la ley. Entonces nosotros, al empezar a entender acerca de la enseñanza, nos damos cuenta que no es fácil enseñar a un pueblo, sobre todo a un pueblo que trata de entender las enseñanzas del Poderoso. Por eso el pueblo del Poderoso tiene que esforzarse mucho más acerca de lo que aprende en las Escrituras. Voy a invitarlos ahora acerca de lo que ya hemos visto y considerando este tipo de cosas que eran contrarias, porque acordémonos que el asesinar, si alguien asesinaba y esa persona asesinaba, no era algo bueno para el pueblo, porque el asesinato para el Poderoso siempre ha sido algo negativo, algo que nunca va a estar de acuerdo. Pero mucha gente diría, entonces, ¿por qué está escrito en la ley? ¿Por qué está escrito allá en el libro de Éxodo? Por eso, porque el pueblo era duro de servir. Y si ustedes checan la palabra que viene en Éxodo 21.1, nada más era una propuesta. No se los dijo que era un mandato. Si hubiera dicho la escritura, lea por favor Éxodo 21, verso 1. Estas son las leyes que les propondrás. También la palabra proponer por mandamiento o por mandato. Léalo así, con mandato como mandamiento, y cambia todo el concepto. Estas son las leyes que les mandarás. Exactamente, estas son las leyes que les mandarás, pero no dice Moisés eso, es una propuesta. En la propuesta dependía de la persona que le habían hecho el mal, que tomara la decisión, y la gente tomaba la decisión de hacer el mal. Por eso el Mesías, molesto porque nunca entendieron el concepto del mandamiento, posteriormente llega y nos dice que Moisés les había dado la Torah y ninguno de ellos había practicado la Torah. se habían corrompido, se habían apartado, no habían entendido, no habían discernido cuál era el propósito del mandamiento. Así como Caín cometió la maldad y el pecado, así también la casa de Israel y el pueblo judío cometieron este tipo de infracción. Y por eso, considerando que son pecadores, ellos están como en una cárcel, están cautivos, están presos. Y por eso dice el Mesías, cuando llega a la casa de Israel, en todo momento agarraban piedras y querían apedrear a quien se les atravesara. Por eso nuestro maestro, en Juan capítulo 8, le querían apedrear porque les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44 lo describe ahí. Vamos a los versículos más adelante para que observemos que también en ese momento le iban a dar muerte. Juan capítulo 8, versículo 44, nada más observando, porque ahí habla acerca de este versículo que acabo de citar. Y ahora veamos el versículo 58 y 59. Juan 8:58 y verso 59. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Y en ese momento describe que usan de estas piedras para darle. En todo momento nosotros veíamos cómo el pueblo judío y la casa de Israel tomaba las piedras para asesinar. Y nunca habían entendido el propósito de la enseñanza de la Torá, porque la Torá dice: no cometerás el asesinato. Juan capítulo 8, perdón, no es Juan, es versículo 27 al versículo 31. ¿Del mismo capítulo? Juan capítulo 10, versículo 28 al versículo 31. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El maestro aquí, en la idea de que el pueblo en todo momento le quería apedrear y darle muerte, como lo leíamos allá en Juan capítulo 7, verso 19, dijo que Moisés les había dado la Torah y ninguno de ellos guardaba la Torah porque procuraban matarle. Y ellos le dijeron: demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Es aquí donde nosotros empezamos a hacer un análisis acerca de lo que se hace acerca del Hijo del Hombre. Él viene a enseñar acerca de no practicar más el asesinato. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para que no cometamos este tipo de errores, para que no cometamos este tipo de errores acerca de los cuales el Padre se desagrada de todos esos individuos que practican el pecado. El que practica el pecado es el diablo, menciona la Escritura. Me invita mi hermano Miguel que leamos el libro de Deuteronomio 31:27, mis hermanos. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Adonai. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Juan capítulo 8, mis hermanos. Describe así la Escritura, mis hermanos. Porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura. He aquí aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes al Señor. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Moisés en aquellos días le describía al pueblo que era rebelde. Era rebelde y un pueblo duro de servir. Cuando el Mesías llega a la casa de Israel, encuentra a estos judíos y a estos principales de Israel y empieza a demostrarles que la manera que ellos practicaban las cosas era una manera errónea acerca de lo que habían entendido de la Torá. Porque la misma ley ellos aplican y dicen, está escrito en la ley de Moisés. Léanse el capítulo 8, versículo de Juan capítulo 8, versículo 4, en los cuales perdón, desde el verso 3, Juan capítulo 8, verso 3 en adelante, en los cuales en el verso 5 dice, en la ley de Moisés está escrito. Eso es lo que mandó supuestamente Moisés al pueblo. Juan capítulo 8, versículo 3 al versículo 6, por favor, léalo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía intentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gracias, Yeshua. Entonces observamos que en este hecho del capítulo 8, si él hubiese practicado lo que dice la Escritura acerca de esta mujer que había practicado el pecado, de acuerdo a lo que dice la Torá de Moisés, la Torá de Moisés decía que si alguien era encontrado en el adulterio, tendría que ser muerta. Y describe claramente, entonces los escribas y los fariseos le traen a una mujer tomada en adulterio. El adulterio se pagaba con la muerte en el tiempo de Moisés. Y poniéndola en medio, dicenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho del adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a tales. Tú, pues, ¿qué dices? Preguntan ellos. Mas estos decían tentándole para acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, enderezándose, les dijo, el que vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Arroje la piedra primero. Volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el... comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Y adelantando Yeshua, no viendo a nadie, mas a la mujer le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno me ha condenado, ninguno te ha condenado. Ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Yeshua le dijo, ni yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Si la enseñanza de la Torá fuese de la manera que fue escrita por Moisés, entonces Mashiach debió de haber aplicado la justicia de la Torá, porque él practicaba la Torá y él era justo. Entonces si alguien tendría que apedrear a aquella mujer, tendría que haber sido el Mesías y no los príncipes de la casa de Israel. Pero él nunca pelearía a la mujer porque sabe que la voluntad del Padre Eterno es no cometer el asesinato. Entonces aplicó lo que el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hacéis esto, bien haréis. Entonces aplicó lo que Levítico dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en el hombre, cuando practica el mandamiento, es más fuerte o pesa más que la mishpah que estaba escrita en Éxodo 21, porque aquella nada más era la propuesta. Aquí vemos el ejemplo que el Mesías sí pudo haberla apedreado porque él tenía justicia. Él tenía toda la posibilidad de juzgar y matar a aquella mujer apedrada. Pero él enseña que realmente esa enseñanza de la Mishpat no estaba en vigencia y nunca debió de haber estado en vigencia, solamente que los hijos de Israel nunca entendieron cuál era el propósito de la enseñanza. Por eso todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba, todos murieron postrados en el desierto. Salieron 600.000 varones y murieron 603.550 hombres. Todavía murió un grupo más de gente de la que salió en aquellos términos de Egipto. Leamos por favor Levítico capítulo 18, verso, perdón, déjenme leer bien el verso. Levítico capítulo 19, si no mal recuerdo. capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 18. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que practicó el Mashiach? ¿Mashiach practicó la Mishpat que está en la Torah? No, no la practicó. ¿Practicó el mandamiento que está en la Torah? Sí, esa fue la que practicó. Él practicó amarás a tu prójimo como a ti mismo, antes que la Mishpat. Por eso cuando nosotros vemos en el libro de Mateo 22, versículo 36, describe cuál es el grande mandamiento en la ley. En otras palabras, también podemos decir cuál es el grande decreto en la ley, cuál es el grande juicio en la ley, cuál es el grande estatuto en la ley. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta acerca de lo que estamos leyendo porque nos da igual todo. Simplemente los judíos dicen ahí ellos y describen ellos que son 613 mandamientos cuando nunca se pueden comprobar con sus palabras ni con su boca, ni en las escrituras, que haya 613 mandamientos, porque no existen 613 mandamientos. ¿Existen más de 10? Sí, sí son más de 10. ¿Existen más de 20? Sí, son más de 20. ¿Existen más de 30? Sí, son más de 30 mandamientos. Pero eso es muy diferente a decir 613 mandamientos cuando la Escritura dice que no son mandamientos todos. Unos se llaman decretos, otros estatutos, otros mandamientos, otros ordenanzas, otros preceptos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Mas no todos entienden acerca de todo esto porque no quieren hacer el esfuerzo. Todos lo quieren entender en un momento y en un instante. Si fuese tan fácil, entonces, ¿por qué el maestro estuvo 3 años y medio con sus discípulos y les dijo, oh generación perversa y torcida, ¿hasta cuándo es estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Pregunta mi hermano, soy Paola. Sí, mi hermana, te escucho. Bueno, la pregunta es, por si se encuentran dentro de estos decretos, ordenanzas y estos estatutos por los cuales no se podrán vivir, la pregunta es, si ahí también caben, por ejemplo, lo que es celebrar las fiestas, el uso de tzitzis, porque ese es un tema, porque como estoy rodeada también yo en cuanto a mesiánicos y cristianos que están saliendo también de todo esto y conociendo las raíces hebreas, entonces está esa inquietud, celebrar las fiestas, el uso de la indumentaria como tzitzis, como palit, como la mesusá, como alimentación kosher, alimentos puros e impuros, como las mujeres cuando tenemos nuestros periodos y todas esas leyes de tantas que puso ahí el Poderoso para su pueblo, la pregunta es esa, si se encuentran dentro de estos decretos de ordenanzas por los cuales no se pueden vivir, o si nosotros como creyentes en nuestro Mesías y que vamos a practicar la Torah conforme nos la enseñó, si esto pues también nosotros lo debemos practicar. Te voy a poner ejemplos. Antes de ponerte versículos en delante de ti, ¿qué describe la Escritura acerca de la impureza, acerca de las impurezas sexuales? Si una persona tenía una impureza sexual o tenía alguna infección urinaria, ¿qué describe la Escritura? ¿Te acuerdas que una mujer en su menstruación podía tocar la cama de su marido? Si el marido toca la cama de la mujer, ¿qué pasaba si el marido toca la cama de la mujer en la menstruación, cuando ella estaba menstruando? ¿Paola? ¿Quedaba impura? Quedaba impura. Si el marido tocaba la cama, ¿cómo quedaba la cama? ¿Cómo quedaba el hombre? Quedaba impuro el marido hasta la atardecer. Bueno, si quedaba impuro, escribe la Torah. Entonces, si nosotros lleváramos esta ordenanza al pie de la letra, quedaba impuro, impureza ritual, que le llaman. Ajá. Entonces tú, ¿no te subes a los camiones? ¿No saludas a la gente? ¿No saludas a los gentiles? Porque los gentiles no nada más tienen infecciones urinarias, comen carne de cerdo, tienen ídolos. Por eso el judío no entra en las casas de un gentil. Y aunque tú le digas, yo soy mesiánica, no va a entrar en tu casa. Un judío no entra en tu casa. ¿Estás de acuerdo en eso, verdad? Porque eso nos han enseñado. Sí. ¿Te has limitado el saludar a los gentiles? Un verdadero judío... No. Un verdadero judío en la tierra de Israel no te saluda de mano. Ni entre varones se saludan de mano, nada más se saludan shalom. Te hacen una reverencia y te van. No se tocan. Estoy hablando del judío ortodoxo. Porque el judío ortodoxo está haciendo lo que dice la Torah. Incluso un hombre que tenía impurezas tenía que decir impuro, impuro. Tenía que ir gritando que era impuro para que nadie se le acercara. ¿Te acuerdas? ¿Sí has leído esa parte de la Torah? Sí, la leí. Ahora, si te apegas a lo que está escrito con relación a todo esto, entonces, como dice la carta a los corintios, te valdría más salir de este mundo. Porque te imaginas toda esa impureza, no te dejaría vivir, te mantendría sucia todo el tiempo de tu vida. ¿Te imaginas qué complicado sería el obedecer ese tipo de reglamentaciones? Tendrías que irte a vivir a Israel y no saludar a nadie de mano, porque eso te lo puede decir una persona que ha estado en Israel. Si tú te vas en el día de Shabbat a la ciudad de Jerusalén, no encuentras a gente en la calle. Si tú te vas a la ciudad de Jerusalén, todos los comercios y todo se cierra desde un día anterior, el aeropuerto y todo lo que está en Israel deja de funcionar en el día de Shabbat. ¿Ya hemos aprendido a dejar de comprar en Shabbat? Porque el mandamiento claramente dice que no compremos nada el día de Shabbat. Muchos de nosotros hoy en día no dejamos de consumir el jamón. Aunque diga de pavo, no lo dejamos de consumir, trae carne de cerdo. Muchos de nosotros no dejamos de consumir los taquitos o las cosas que se venden en la calle y que vienen mezcladas con carne de cerdo. O las cosas que nos venden en la tienda, no las dejamos de consumir y tienen cerdo. Los frijoles que le llamamos aquí en México, bueno, le decimos allá en México, frijoles refritos, tienen manteca de cerdo, muchos de ellos. Y los mesiánicos y los judíos creyentes en Cristo, en Mashiach, no dejan de comer. Yo los he visto comer carne de pavo y de jamón ese de pavo, que da de cuenta las mejores marcas que no vienen contaminadas, que valen, un ejemplo, 80 pesos. Yo los he visto comprar marcas de 23 pesos. Es imposible que una marca de 23 pesos se mantenga limpia de carne de cerdo. Han hecho estudios en los países en los cuales dice que viene contaminada, porque en las mismas fábricas donde consumen el puerco, donde hacen la fabricación del jamón y de las salchichas de puerco, también hacen la fabricación del pavo. Y sale mezclada con carnes de cerdo. Si nosotros nos guiáramos de acuerdo a todas las reglamentaciones, no te estoy diciendo que lo comas, te estoy diciendo que no comas todo eso. Pero yo he visto a los mesiánicos comer carne de puerco embutidos y he visto comer todo ese tipo de cosas y supuestamente se apegan a la Torah y ni siquiera pueden guardar esa regla de la Torah. Ahora, ¿te imaginas acerca de la impureza? Es ahí donde cuando nosotros empezamos a indagar acerca de la impureza. El simple hecho de una persona que es impura, que tiene una infección, y se está hablando y te cae la saliva de la persona en tu persona, en la Torah dice que te dejaba impuro. No nada más tú te cae la saliva, sino que lo saludas y hasta de besos lo saludas. Entonces quiere decir que no has podido guardar la Torah. Un verdadero judío ortodoxo se apega a todas esas reglamentaciones y muchos los critican porque son unos exagerados, pero son los únicos que están haciendo lo que dice el libro de la Torah, de acuerdo a lo que ellos leen en la Torah. No sé si me estoy dando a entender, mi hermano. Sí, mi hermano, es que es la verdad, o sea, no la podemos cumplir. Y pero la pregunta que surge es que si entonces nosotros podemos comer con libertad y tranquilidad, aunque sea puerco, o camarones, no. o todo lo que hemos estado acostumbrados. No. Nosotros somos un pueblo que debemos de aprender a alejarnos de todas esas inmundicias. Pero si nosotros nos apegáramos a toda la regla de la inmundicia, yo no te como por lógica la carne de puerco. Y yo tiene mucho tiempo que he dejado de comer los embutidos. Trato de dejar de comer todo lo que tenga carne de puerco, carne tal vez de caballo, carne de todo tipo. Trato de evitarlo. Los dulces que venden en la tienda tienen una multitud de grenetina, las gelatinas tienen carne de cerdo. Y ni siquiera la gente se pone a preguntar que si la grenetina, ¿de dónde se echa? El mesiánico no deja de comprar todas esas cosas. Pero sí te dicen que la carne la tienes que poner en agua y lavarla durante 12 horas. Y que tienes que guardarla, que tienes que limpiarla bien, porque si no es un pecado grave. Están lavando ahí su carne de res toda la noche, si quieres la dejan enjuagando, y al día siguiente los veo comer salchicha de pavo que está contaminada de cerdo. No es posible que no quepa en ellos ese tipo de cosas. Blasfeman, hacen cosas abominables, porque ¿cómo es posible que a la gente le dicen no debes de comer carne de puerco y la comen? En el caso del fariseo y del escriba decía, coláis el mosquito, ni te tragas el... Dice, colas el mosquito, pero te tragas el camello. ¿De qué le sirve colar el mosquito? Porque es impuro y se tragaban el camello. ¿Sí has visto el versículo donde lo describe? Sí. Y eso, dices tú, ¿cómo es posible que no entiendan el mandamiento de no asesinarás y asesinaban? ¿Cómo es posible que entendían ahí los mandamientos los cuales decía... no comerás carnes impuras, y te enseña a no comer las carnes impuras, y resulta que la carne impura o los animales impuros no podías comerlo, pero colaban el mosquito porque es impuro, colaban los animalitos o los bichos porque es impuro, pero no dejaban de comer en cosas impuras, como en el caso del camello. El camello totalmente es impuro. Es como hoy en día en mi país, te venden la carne de burro y la gente la come. En otros países de América y en otros países de Asia te dan a comer de todo, como en China y Japón y Corea, te puedes comer carne de perro, carne de gato, como en Perú se comen, bueno, aquí no me van a dejar de mentir, si no mal recuerdo, en Perú es donde comen la carne del gato. En Cuba se acabaron los gatos porque ya no había que comer y se los acabaron todos. Entonces, desde esa perspectiva, no estamos hablando del hecho de comerla, estamos hablando de evitarla comer, pero también estoy poniendo en el punto en el cual el Mesías no nos juzga porque saludemos a un hombre en la calle, o saludemos a una mujer, o nos subamos a un sistema colectivo, en el cual para trasladarme de un lugar a otro sube de todo tipo de gente, idólatra, maldicientes, borrachos, ladrones, homicidas, sube de todo. Comen carne de cerdo. Entonces, eso no te contamina. No te contamina porque realmente, si nosotros nos apegásemos a ese tipo de orden, ¿por qué crees que fue destruido el Mishkan, lo que se le llama el Oed Moed, lo que nosotros conocemos como el templo? Fue destruido porque eso nos era contrario. Si el maestro nos hubiera dejado el Mishkan, darlo por hecho que como vive el judío ortodoxo, tendrías que vivir tú de esa manera por cuanto está el Mishkan. Por eso describe en el libro de Apocalipsis que en aquel día, cuando esté su pueblo delante del Todopoderoso, en aquel día dice, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, ahí te describe claramente que no entrará nadie. Pero en este tiempo no existe el Mishkan, no existe el Oel Moed, como se dice en hebreo. La tienda de asignación o el templo no existe. Gracias a que no existe el templo, nosotros no estamos obligados a llevar ese tipo de reglamentaciones. Si estuviera, tendríamos que no nada más tener esas reglamentaciones, tendríamos que subir a Jerusalén 3 veces al año. Porque así está escrito en la Torá. Porque yo practico también las fiestas, porque está escrito que son los Moedim. Los Moedim, entra también el Shabbat como Moedim. Y está escrito en el libro de Levítico 23, pero primero te voy a invitar que vayamos al libro de Apocalipsis. En aquel día dice que no entrará a la ciudad ninguna cosa inmunda o abominable. Apocalipsis capítulo 21, versículo 24, cuando el Poderoso está habitando con los hombres, pero te doy el verso donde dice que ya va a estar morando primero. Versículo 2 y versículo 3 del capítulo 21, léelo por favor. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Sigue? Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Verso 22, mi hermana, ahí te describe que el Poderoso está ahí, por eso dice que no entrará ninguna cosa abominable, ninguna cosa impura, o que hace mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero ahí está morando Dios con los hombres. Verso 22, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 22. Oh, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí están tanto el Poderoso y el Cordero, están reinando sobre su pueblo, y en el verso 27 te dice, no entrará en ella ninguna cosa, ¿cómo le dice ahí? Inmunda o que hace abominación. O que hace mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso te describe y te marca claramente que no podrá entrar en la ciudad cualquier cosa que esté haciendo suciedad. En estos días, nosotros que creemos en Yeshua, nos ha ayudado porque de esa manera dice que quitó una pared intermedia que nos era contraria. Para eso hay que entender acerca de lo que es la Torá. Por eso ahorita que te estoy hablando de la Torá, hay que hacer separación de una y de otra cosa. No puede uno venir a decir esto es la Torá y así tiene que ser. Dice que Moisés os dio la ley y ninguno guardó la Torá, porque procuraban matarlo. Si no entendieron el hecho de matar, ¿te imaginas todo lo demás, mi hermana? ¿Cómo estaba lo demás? El hecho sí, de matar. Sí, te escucho. Sí, digo que no había quien pudiera hacer el bien realmente. Entonces, nos damos cuenta que realmente este tipo de reglamentaciones o legislaciones, este tipo de enseñanzas, hay que aprender a entenderlas. No es cuestión de venir y decir, ah, es que tú vas a ser destruido. Mira, yo lo que te quiero decir es que yo no juzgo al adventista, yo no juzgo al el metodista, ni al presbiteriano, ni a la luz del mundo. No le digo, estos se van a morir porque son unos pecadores, son unos hijos del diablo. Yo no puedo decir eso, porque antes algunos de ellos se salvarán y tal vez yo no me salve. Muchos de los católicos que están ahí afuera, antes se salvarán ellos y yo no. Porque muchos que vengan a la comprensión de las Escrituras y pongan por obra el mandamiento, y pongan por obra lo que está escrito, se salvarán y yo no, porque yo quebranté el mandamiento. Antes yo tengo más responsabilidad que todos ellos porque yo sí le conozco. Yo sé sus mandamientos y sé cuál es su voluntad. Esa es la diferencia acerca del gentil y yo. Que el gentil no sabe, yo sí sé, tengo más pecado yo que él, porque yo conozco cuál es su voluntad. El gentil no sabe cuál es su voluntad. Entonces, en otras palabras, él podrá ser perdonado de sus pecados y yo no. Es aquí donde estamos poniendo los lados positivos acerca de los mandamientos o de las palabras que dicen guardar la ley y en otras partes te dicen no guardar la ley. Es aquí donde empezamos a observar que desde el tiempo antiguo ya existía la pureza y la impureza. No es de Moisés en adelante. Eso existió desde antes, desde el tiempo del Génesis. Capítulo 7, versículo 1, por favor, Paola. Capítulo 7 de Génesis, verso 1 y 2 nada más. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Eso lo dio Moisés? No lo dio Moisés. Esas son las enseñanzas desde los tiempos del Bereshí, desde el tiempo de que Abraham se basaron en estas reglas, el mismo Abel, el mismo Adán, el mismo Enosh, el mismo Cainán, Mahalael, Jared, Matusalén, fueron reglamentaciones que tuvieron desde su niñez y que fueron enseñados de esa manera, a poder observar las cosas limpias y las cosas impuras. Entonces nosotros, que hemos creído en Mashiach, imagínate cómo me veo yo como mesiánico y te digo, ¿sabes qué? La Torá dice que no debemos de comer cosas impuras. Y te digo que la carne de res o la carne de borrego, hay que lavarla bien y sacarle toda la sangre porque la Torá dice que no debemos de comer sangre. Y resulta que aunque tú la laves mucho, partículas de la sangre completa te las estás comiendo. Y resulta que si las partículas de la carne de la que cual te estás limpiando tiene partículas y te estás comiendo la sangre, entonces estás equivocado porque nunca la podrás acabar de limpiar. Si yo como mesiánico te digo, no, hay que guardar la Torá, entonces ¿cómo la voy a guardar con semejante reglamentación? No se puede de esa manera, no es posible de esa manera. Entonces, si en la escritura nos muestra que la forma, nosotros a la hora de hablar y si tenemos una impureza, escupimos a aquella persona, le pasamos la impureza, entonces nosotros entendemos que realmente estamos equivocados acerca de lo que estamos haciendo, porque no hemos entendido cuál es el propósito de la enseñanza. Que debemos de dejar de comer carnes impuras, sí, no la comas, pero no seas excesiva en la forma de decirle a los demás, tienes que hacerlo en el momento. Yo a la gente no le digo, tienes que guardar la Torah y si no guardas la Torah te vas a morir. Yo no soy ese tipo de persona. Antes para que Damián o para que Edgar o para que Miledis o para que Varinia o para que Fabián y toda su familia y la gente que está ahí, o Analía y esta Rebeca, yo le pueda decir que no haga algo, primero se lo explico. Si lo explico y lo entiende, entonces lo tiene que obrar. Pero si ella me dice no lo he entendido, entonces le digo, bueno, vamos a volverlo a estudiar. Y si me dice 10 veces que no lo ha entendido, entonces 10 veces lo vuelvo a explicar. La intención es llegar al complemento de lo que dice la escritura. Porque si te cito las escrituras de lo que dice los discípulos y los apóstoles, tú vas a decir realmente como dice el mesiánico acerca de Saulo, que Saulo era un abominable, que era el peor de los hombres en contra de la Torá. Y te van a decir, Saulo dice no a la Torá. Y Saulo dice que es una cosa que es que están escritos en griegos, es que están mal traducidos. Te van a empezar a hablar más de Saulo, pero el mismo Pedro te dice que algunos de los escritos de Saulo hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen tan bien como las otras escrituras. La escritura describe que los príncipes de Israel durante miles de años no pudieron entender el misterio que había estado oculto. Mas ahora ha sido manifestado a los gentiles. Y tú dices, ¿cómo a los gentiles y no al judío? ¿Cómo a los gentiles y no a Israel? Pues por eso. Porque hoy en día hay gente como Paola que se sienta no 1 hora, que se sienta no 2 horas o 5 horas al día. Porque te puedo decir que hay personas aquí como Varinia, como este Enrique, como muchos de los que están aquí, que se sientan durante la semana, durante varias horas, como Lucy, como este Marcelo, como Cecilia, como Miledis, cada uno de ellos como Alexander, como Manuel, estamos todos los días de la semana estudiando. Y muchos de nosotros nos la pasamos estudiando y enseñándole a otras personas acerca de que vean cuál es el conocimiento acerca del Mesías. Pero no te juzgo a ti por lo que no has conocido. Antes te digo que si ahorita no lo podemos entender todo, te invito en la semana, o si no el próximo Shabbat, y si no otro Shabbat, y si no todos los días de nuestra vida podemos estar escudriñando la Escritura para llegar a la verdad del Padre. Y la única forma de poder llegar a la verdad del Padre es escudriñando su palabra. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es lo que pensaba el judío. Mucha gente viene, abre las Escrituras a mitad de su casa y la deja a mitad de la Escritura abierta para que la potencia de Dios salga de ahí y bendiga la casa. Son cosas de hechicería, son cosas de amuletos. La Escritura no es un amuleto, es un libro de sabiduría. Es un libro que te describe enseñanza. Es un libro que te describe cómo debes de vivir, qué tienes que hacer. Hay tantas cosas que nosotros hacemos y que no llegamos a la comprensión de las Escrituras. Mira, te pongo un ejemplo. Israel usó el talit, Israel usó la kipa, Israel usó los tzitzit, usó los la mezuzá. Israel te usó todo esto. Y dime, ¿dónde está el Israel que usó todas esas cosas durante miles de años? Hoy está esparcido entre las naciones y no tienen identidad ni son una nación. Y el mesiánico te dice, es que Paola es de la casa de Israel, es que Rebeca es de la casa de Israel, y Rebeca y Paola hoy han venido a la identidad de la Torá y han venido a conocer el lenguaje de Elohim. Y por cuanto han conocido es porque el Señor dijo que traerá a sus hijos a conocer esta palabra. Y resulta que no es cierto, tú no eres descendiente de los hijos de Israel. Y si lo fueras, no importa, porque el poderoso no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá. Eso es lo importante de lo que quiere el Padre. El cristiano te dice no a la Torá y el mesiánico te dice sí a la Torá. Y resulta que si dices sí a la Torá, te encuentras con Éxodo 21 que te permite matar a los demás que mataron. Te permite agarrar un palo y zorrajarle un palazo a media cabeza. Mientras no lo mates, está bien. Eso es lo que te permite la Torá. Y dices tú, ¿cómo es posible que la Torá te dice no asesinarás y la misma Torá te dice mata? No es posible. No hay razón. Pero no entienden que eso se llamaba Mishpat y la otra se llamaba Mishvah. Eso es lo que le hace la diferencia. No sé si me estoy dando a entender, mi hermana Paola. Sí, mi hermana, sí, está quedando muy claro todo. Te voy a invitar a que leamos algunos versículos que posteriormente estaremos para explicártelos un poquito con más lujo de detalle. Y te vamos a mostrar que la Torá ha sido mal enseñada, no por los cristianos, no nada más por los cristianos han sido mal enseñados, sino por el judaísmo mismo ha sido mal enseñado. Con parte de lo que ya hemos visto, te das cuenta que realmente ha sido mal enseñada. Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice así, mi hermana, léetelo, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 19, por favor. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hasta ahí, hermana. Dice ahí, ¿para qué sirve la Torá? ¿Para qué sirve Paula? Dice que fue puesta por... A causa de las transgresiones. ¿Qué es la transgresión, Paola? La transgresión es la el pecado mismo. Exactamente. No, la Torá. Exacto. ¿De qué sirve la Torá? Dice, fue añadida. ¿Cuándo la añadieron, Paola? Si tú nunca te preguntas en qué tiempo de la historia fue añadida la Torá, pues para ti la Torá siempre será la Torá, pero resulta que antes de que fuese añadida la Torá, durante más de 2400 años no existió la Torá de esta que te está hablando aquí, que fue añadida. ¿De qué sirve la Torá? Fue añadida. Y dice, esa Torá añadida iba a estar hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa, Paola? Al Mesías, nuestro amado Yeshua. Eso lo dice el verso 15 y verso 16. El Mesías es el que se ha dicho la promesa. Y dice que cuando llegara Mashiach iba a ser quitada esa Torá. Por eso dice, ¿de qué sirve la Torá? Fue añadida a causa del pecado, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien puede echar la promesa. ¿Es verdad que la Torá fue añadida por causa del pecado? Claro que sí. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, y ahorita vamos a la Torá. Ya vimos una parte del verso, pero no lo vimos todo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10, por favor. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Elohim bendito. ¿Para qué sirve la Torá, mi hermana? ¿Para qué fue puesta la Torá? ¿Para quién era la Torá, mi hermana? Lo que dice ahí Timoteo, verso 9. Conociendo esto que... Fue dada para los que transgreden la ley. Exacto. Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, irreverentes. ¿Tú quieres ser de esos? Si tú quieres ser de esos, necesitas la Torá, necesitas irte con el pueblo de Israel, porque eso es lo que practicaron durante miles de años, la desobediencia y el pecado. Para eso vino el Hijo del Hombre, para que ya no sigas pecando. Si aquellos eran asesinos, tú ya no seas asesina. Si aquellos eran maldicientes, tú ya no seas maldiciente. Si eras una borracha o ladrona, ya no lo seas tú. Porque el mandamiento te enseña a no hacer todo lo contrario que ellos hacían. Por eso el libro de Moisés escribe el libro y lo terminó de escribir 40 años después en los montes de Moab. Y los montes de Moab se terminaron de escribir el libro de la Torá por causa de todo el pecado que se había incrementado, por causa de todas estas maldades que había. Por eso él describe eso. Es por eso que la Torá fue añadida, por causa de todo el pecado. Si no hubiese habido pecado, en otras palabras, no hubiera habido Torá. Abraham no necesitó de la Torá escrita. Cainán no necesitó de la Torá escrita. Abel no necesitó de la Torá escrita para ser justo. Noé no necesitó de la Torá escrita para ser justo. Cuando la Torá apareció, se incrementó el pecado, porque ahí les decía todo el pecado que había en ellos, y aún así no dejaban de practicarlo. No lo digo yo, ni lo dice Mashiach, ni lo dice Saúl a Timoteo, ni lo dice Gálatas. El mismo Moisés te lo está diciendo en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 al 27, te dice que el libro de la Torá fue acabado de escribirse en los montes de Moab. Y en ese tiempo, dice ahí claramente, que fue puesta en contra de Israel. No es algo a favor de Israel, es en contra de Israel. Te invito a que leas Deuteronomio 31, versículo 24 al 27. Así es, hermano. Te describe ahí en el libro de Deuteronomio, mi hermana Paola, capítulo 31, versículo 24. Y acabó Moisés de escribir el libro, las palabras de la ley, en un libro hasta concluirse. Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yohebajei, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco, dice ahí, y claramente le dice, esté en contra de ti, porque yo conozco tu rebelión y tu servidura, Así que aún viviendo yo hoy con vosotros sois rebeldes al Señor, cuanto más después que yo fuere muerto. ¿Te das cuenta que no es cuestión de Saulo el que está hablando, sino que está este libro escrito para en contra de Israel? Así es. Pero eso es lo que pasa con la gente cuando no lee el libro de la Torá. El libro de la Torá fue puesto para que la gente supiera cuán graves eran todos sus pecados y todos sus delitos. Para eso estaba escrito el libro de la Torá, para hacerles ver toda la maldad y toda la falsedad que había en ellos. Es ahí cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que Israel hoy en día no ha sabido, no ha entendido, porque dice el libro de Corintios que cuando leen a Moisés tienen un velo puesto. Lamentablemente hoy en día los mesiánicos tienen el mismo velo puesto y lamentablemente ellos están enseñando a otras personas a guardar la Torah y tienen el mismo velo puesto. Y lamentablemente están enseñando a la gente a tener ese velo en los ojos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, por favor, léalo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 y verso 15, por favor. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirar a descubrir la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta, Paola, que lo que te está diciendo es que hay un velo puesto, Paola? Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque creen que tienen la verdad, porque creen que son el pueblo elegido, porque creen que ellos son el pueblo santo. Y le dice, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección, y habla de la lección del antiguo pacto, por el cual el Mesías es quitado, y habla de una expresión de quitar, de que se quite y se hace a un lado. Verso 15, aún hasta el día de hoy, cuando es Moisés leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Cuál es el corazón de ellos? Este pueblo de labios me honra, y su corazón lejos está de mí, y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, invalidando el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y te das cuenta que ahí está el punto. Ellos están haciendo otras cosas que nunca ordenó, están haciendo otras cosas que él nunca quiso enseñar. Es ahí donde te das cuenta que lo importante no está en la lectura, sino el entender la lectura. Porque ahí es donde te está diciendo, fíjate cómo dice el verso 7 acerca de los mandamientos. Verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio de muerte, mi hermana? El ministerio de la muerte fue esa ley. ¿Quién fue lo que fue grabado en las piedras? Los mandamientos. Y por eso se le llama ministerio de la muerte. ¿Por qué se le llamó ministerio de la muerte? Porque el pueblo ya conocía los mandamientos antes de Éxodo 20. Ellos ya lo conocían desde el tiempo desde Adán, ya los conocían los mandamientos. ¿Qué es lo que afectó? Que el saberlos y no ponerlos por obra hicieron enojar al poderoso y se los puso escritos. Cualquiera pues que no se sujete a guardarlos, entonces tendría que morir. Pero no tanto porque el poderoso lo quisiese así, sino porque el pueblo no entendía y era de servidura. Y como dice aquí, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, verso 14, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy, les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por el Mesías es quitado. Hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, y habla de que Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Están practicando otra cosa que nunca quiso el Poderoso. Pero como dice el profeta Ezequiel, les mandó estatutos y ordenanzas que no eran buenos, que no eran para vida, eran para muerte. Pero porque nunca quisieron intuir qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Qué lo quisieron con el Mesías? Le llevan a la mujer y le dicen, esta mujer la hallamos en pecado, y la hallamos en el adulterio, y la ley dice que la pedimos. Mashías era un hombre justo, él sí la podía pelear, pero él no la pedía porque eso nunca fue la intención de la Torah. La Torah te dice, no asesinarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él amó a su prójimo, amó a esa mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No están, ya se fueron. Yo tampoco te acuso, ve y no peques más. Tienes que redarguir el pecado y decirle, ya no lo vuelvas a hacer. Pero el pueblo no lo entendía, preferían agarrar piedras y matar. Lo hicieron con los profetas, lo hicieron con Yeshua, lo hicieron con todos los que estaban en contra del verdadero mensaje de la palabra. ¿Cuántas veces no quisieron matar a nuestro maestro? ¿Cuántas veces no quisieron matar a Saulo? Si ellos eran conocedores de la Torah, entonces ¿por qué los querían matar? Si la Torah dice no asesinarás. Pero nosotros cuando leemos el Antiguo Pacto, ya nos quitaron el velo, ya nos quitó el velo Mashiach, y nos hizo entender que el mandamiento dado en el capítulo 20 y capítulo 21 era para condenación, porque nosotros desde antes sabemos que existen los mandamientos, y sabemos que el pueblo los guardaba, y que los practicaba como el justo Abraham, como el justo Noé, como el justo Lot, como el justo Abel, o como el justo Enosh. Esos varones practicaron los mandamientos y los vivieron de acuerdo a lo que fue ordenado en la antigüedad. Y sin embargo no necesitaban de libros para obedecerlo. Y el pueblo, aún teniéndolo, no lo comprendió. De la misma manera, hoy en día, nosotros creyentes en Yeshua, se nos enseña que no practiquemos la Mishpah que está en el capítulo 21, que lo describe el libro de Mateo capítulo 5, en su versículo 29, si no mal recuerdo, esto te doy bien el verso. Veanlo, por favor, mis hermanos, capítulo 5 de Mateo. Versículo sería el verso 38 hasta el 42. ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla, y a derecha, vuélvele también la otra. Y a quien quiera poner el pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y a quien quiera tomar de ti prestado, no lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, hasta bien a los que se aborrecen, y orad por los que te otrojan y os persiguen. Y te describe, perdón, mi hermano, versículo 38 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Y él te está diciendo, oíste que fue dicho. Él te está diciendo, ya no más, ya no más. Mas yo os digo, no resistas al mal, antes cualquiera que te hiere en la mejilla diestra, ponle también la otra. ¿Dónde está lo que dice la Mishpada ahí en Éxodo 21? Donde dos hombres están peleando y hacen abortar a una mujer. ¿Dónde está el que agarraba el palo y le pegaba a su siervo, y si lo mataba, en el mismo día era castigado, y si moría el siervo 2 o 3 días después ya no había problema? Ya no era castigado porque le había costado dinero. ¿Dónde está la enseñanza que hay que obedecer de acuerdo al mesiánico, de acuerdo al judío y de acuerdo a todos los que dicen que hay que guardar la Torah? Cuando el Mesías mismo te está diciendo, fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, Yeshua te viene a enseñar que la Mishpat está fuera de nuestras vidas. y te viene a enseñar que está fuera de nuestras vidas, esa mishpat que es contraria al mandamiento. Porque la mishpat que es contraria al mandamiento, que te enseña a practicar lo contrario, entonces nosotros la dejamos de nosotros y guardamos el mandamiento de la mishpat, que es el mandamiento, y que está en la Torah también. Entonces nosotros hoy en día necesitamos entender qué es la Torah. Por eso hay versículos que dicen sí a la Torah y hay versículos que dicen no a la Torah. Pero eso tiene que ver con respecto a lo que la compone la Torah, lo que es la ley. Porque una cosa es el mandamiento que está en la ley, otra es el estatuto que está en la ley, otra es el decreto que está en la ley, otra el juicio que está en la ley, y otra cosa es lo que está en la ordenanza, en la ley. Porque todas esas cosas están en la ley. También el profeta Isaías está en la ley. La ley no son 5 libros, como dice el mesiánico. El mesiánico te dice, no, la ley son los 5 libros de Moisés. Entonces, ¿qué practicó Abraham? Porque dice que guardó la ley, si no había libros. Y si hemos visto que de acuerdo a lo que enseñan ellos, está equivocado, debemos de esforzarnos por entender que la palabra Torah, así como el mandamiento que fue dado, no fue productivo para la casa de Israel, sino fue algo adverso a la casa de Israel. Vemos entonces que el pueblo judío ha enseñado durante mucho tiempo que la Torah son 5 libros, que es el libro de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Eso es lo que nosotros estamos viendo, que le han dicho a mi hermana Paola y a mucha gente, le han dicho que eso es la Torah, que son los 5 libros que escribió Moisés. Entonces nosotros empezamos a observar que si no dijera la Escritura semejante cosa, estaríamos pensando lo contrario. Te voy a invitar, porque mis hermanos, los que están contigo, no han visto tal vez esto, pero si también no han escuchado acerca de esto, mi hermana Paola, tú que sí has escuchado que los 5 libros de Moisés es lo que conocen como la Torah, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 21, describe que es la Torah. Primera carta a los Corintios, 14, versículo 21. 14, 21, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Describe que en la ley está escrito, de acuerdo al mesiánico que te dice que la Torah está en el libro de Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, entonces tendrías que buscar este verso allí, pero ese versículo no se encuentra ahí, se encuentra en el profeta Isaías, porque dice, en la ley está escrito, en otros labios y en otras lenguas hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso está en Isaías, capítulo 28, verso 11 y verso 12. Por favor, léetelo. Entonces quiere decir que el profeta Isaías también es Torah. No nada más 5 libros, sino todos los libros que están escritos son Torah. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Te das cuenta que está escrito en la Torah? Y eso lo dice la carta a los Corintios, está escrito en la Torah. En otras lenguas y en otros lados hablará este pueblo, mas aún así no me oirán, dice el Señor. E Isaías claramente te dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré este pueblo. Ese es el reposo, dar el reposo al cansado, mas no quisieron escuchar. Ese es el refrigerio, pero no lo quisieron escuchar. Eso es lo que es, el libro de Isaías también es Torah, mi hermana Paola. No nada más 5 libros. Juan capítulo 10, versículo 34, por favor, léetelo. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Yeshua les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Acá está mi hermana. Bien mal el verso, creo. Juan capítulo 10, verso 34 y 35, hermana. Dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, la escritura no puede ser quebrantada. A que el Padre santificó. Okay. Dice así, mi hermana, verso 34. Respondió Yeshua, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si el mesiánico, el judío mesiánico, te dice que la Torá son 5 libros, aquí te dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Dónde está ese verso? Está en Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, ¿no? Está en el libro del Salmo, capítulo 82, verso 6, mi hermana. Y la escritura dice, no puede ser quebrantada. Y hay que saber por qué no puede ser quebrantada, porque los judíos quebrantaron esta parte de la Torá. Ellos no enseñaban esta parte de la Torá porque contradecía la forma de pensar de un judío. Léetelo, por favor, Salmo 82, verso 6. Dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Es ahí donde está citado en la Torá. El Salmo es Torá. Y si un mesiánico, un judío, te dice que no, la Torá son 5 libros... es un mentiroso, y la verdad no está en él. Por eso son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo algo que no dice la escritura. Está escrito en la Torá, y la Torá es la instrucción. La misma palabra instrucción te quiere decir que todo lo que está escrito te instruye, te enseña. No son libros que fueron escritos por alguien en particular. La Torá existe desde antes de Moisés, y no había libros, no existía el Génesis. Y Abraham guardó la Torá también, conforme a lo que leímos hace rato en Génesis 26:5. ¿Sí me está dando a entender, mi hermano? Claro que sí, hermano. Entonces, conforme a lo que vamos leyendo, de acuerdo a lo que hemos leído, vemos que dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 4, que hace ratito leíamos, no le estaba hablando a gente que no conocía la Torá. Estaba hablando de gente que conocía la Torá. Romanos capítulo 7, verso 1, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive? Sí, hasta el 4. Okay. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Entonces te das cuenta que lo que está escrito aquí no es para los hombres comunes y cualquiera, y me refiero que cualquiera porque debe de conocer qué es la Torá. Y Saulo ya les había enseñado acerca de la enseñanza de la Torá, y por eso Saulo les había dicho acerca de lo que estaba escrito en este libro. Ya les había explicado lo que era acerca de esto. No estaba hablando con gente que no supiera, como en Roma. Estaba hablando a gente del judaísmo que conocía perfectamente la enseñanza de la Torá. Por eso le dijo, la Torá se enseñorea del hombre mientras éste vive. Pues sí, ya muriendo ya no tiene por qué obedecerla. Y le describe, porque la mujer, por un ejemplo, la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la Torá. Más muerto el marido, libre es de la Torá del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera, si fuere de otro varón. Más si su marido muriere, libre es de la Torá, de tal manera que no será adúltera si no fuere de otro marido. Así también vosotros, verso 4, hermanos míos, estáis muertos a la Torá por el cuerpo del Mashiach, pero se está refiriendo no a la Torá que había sido dada por Adán, por Seth, por el Nosh, por el Cainán. No es la Torá que se enseñaba, dice, habéis sido muertos por el cuerpo del Mashiach, la Torá que fue añadida. porque esa es la que venía a quitar de acuerdo a Gálatas capítulo 3, verso 19. ¿De qué sirve la Torá fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? De esa Torá se está refiriendo aquí. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la Torá por el cuerpo del Mashiach, para que seáis de otro, eso es saber del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la Torá, porque la Torá te describe cuál es el pecado, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Ellos eran los que tenían esa Torá, y eso les enseñaba que fructificaba para muerte. Dice, más ahora estamos libres. Y cuando te hace la expresión de que somos libres de la Torá, es a lo que vino Yeshua, y Yeshua dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? No practicar el pecado. Si tú practicas el pecado, estás en esclavitud. Más ahora estamos libres de la Torá. Si tú dejas de practicar el pecado, no necesitas de la Torá, porque la Torá fue puesta para el que transgrede, para el perverso, para el malo. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, hermano. De acuerdo a lo que dice este Timoteo, dice, ¿de qué sirve la Torá? Fue puesta por causa de las transgresiones. Timoteo te describe claramente acerca de esa Torá, que realmente fue puesta para todo el homicida, para el parricida, a todos aquellos que no andan conforme a la sana doctrina. Conociendo esto primeramente, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de los hombres, para los mentirosos y perjuros, si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Según el Evangelio de la gloria de Elohim, bendito el cual a mí me ha sido entregado. Y te das cuenta que es de lo que están hablando Romanos capítulo 7, en su versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la Torá obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la Torá. No estamos hablando de la Torá que fue enseñada desde los tiempos antiguos, del mandamiento que está en la Torá. Estamos libres de la Torá de la Mishpat, estamos libres de la Torá del Hukim. ¿Me estoy dando a entender, mi hermana? Así es, hermana. Verso 6. Mas ahora estamos libres de la Torá, habiendo muerto aquella cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Ya somos libres en Mashiach, porque Mashiach nos enseña a vivir la verdad de la enseñanza, guardando los mandamientos. Por eso aquel hombre llegó y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Mateo capítulo 19, versículo 16, mi hermana, por favor, al versículo 19. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, ¿qué necesitas para guardar los mandamientos, para poder obtener la vida eterna? ¿Para obtener la vida eterna? Guardar los mandamientos. ¿Por qué no dijo guarda la Torá? Nunca le va a decir guarda la Torá. Nunca. Nunca vas a encontrar versículos que le diga guarda la Torá para vida eterna. Nunca lo vas a encontrar en ninguna parte de la Escritura. No se puede llevar la Torá. Dice que los antiguos no pudieron, y Pedro dice, nuestros padres lo han querido hacer, ¿por qué provocas a los gentiles a hacer algo que nosotros no hemos podido llevar ni con un solo dedo? no hemos querido nada, dice, hacer nada de lo que está escrito. Entonces nosotros que hemos venido al conocimiento del Mashiach, nos ha enseñado que la manera más correcta y más digna de las cosas que nos llevarán a la vida eterna son los mandamientos. Eclesiastés también te lo dice claramente. El capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13. Donde dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué no dice lo contrario, mi hermana? ¿Por qué no dice, el fin de todo discurso dicho es este, teme a Elohim y guarda la Torah o guarda la ley? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no? Porque la Torah... Podría vivir por eso, al guardarla. Exacto, porque la Torah fue puesta para el perverso. Aquí el asunto es que la... Y se encierran todo lo que son mandamientos, Mishpatim y Hukim y todos estos, se encierran dentro de una sola. Por eso es que está la confusión. Exacto. Ese es el punto. Posteriormente te vamos a platicar un poquito más acerca de esto, pero que tengamos un poquito más de tiempo. Regresando un poquito a lo que hemos estado viendo, la Escritura por eso te dice, la Torah del Adón es buena. Y tú dices, bueno, ¿por fin sí o no? Y es que el Salmo te lo dice, que la Torah del Señor es buena, que vuelve el alma. Ah, pero eso tiene que hacer, volverte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Te hace humilde, te hace sencillo. No te hace soberbio, no te hace altivo, no te hace prepotente. Antes el conocimiento del Padre te da humildad, te da sencillez. Si la Torah no hace eso contigo, entonces no te ha servido de nada. Si te hace homicida, si te hace perverso, entonces la Torah no te ha servido para bien. La Torah te ha servido para que te siga juzgando de acuerdo a tu pecado. Por eso dice que la Torah del Adón iba a tener, perdón, la Torah tendría que ser quitada hasta que viniera Mashiach. Pero no se refiere a la Torah añadida, se refiere a la, la Torah añadida. Es la que no te hace perfecto. La Torah que se ha enseñado desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos antiguos, es la que te hace perfecto. Perfeccionó a Abraham en su comportamiento, perfeccionó a Enosh, perfeccionó a Noé, perfeccionó a Lot, y así perfecciona a todos aquellos que vienen al conocimiento. Pero por eso es complicada la palabra Torah, porque él te dice, es a uno mismo, sí a la Torah, y de pronto te dice no a la Torah. Te invito a que leamos versículos. Romanos capítulo 6, para que sigamos adelante con lo que estábamos viendo acerca de cuando los versos hablan, hablo con los que hablan la Torah, con los que saben la Torah. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y te hace esta expresión porque te hace querer entender, te quiere explicar, pero no es cuestión de que pongas atención, porque él dice... Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que ya no lo practicarás si guardas los mandamientos. Dice, pues no estás bajo la Torah, sino bajo la gracia. Y pregunta Saulo, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la Torah? Y él describe, en ninguna manera... Y en ninguna manera vamos a pecar, no porque no estamos debajo de la Torah. Y estamos hablando de la Torah añadida, la que te sometía, la que te hacía estar debajo, la que tenías que estar en sumisión para obedecerla. No estamos debajo de la Torah, estamos para obedecer el mandamiento. Por eso en el capítulo 5, perdón, capítulo 3 del libro de Romanos, versículos 30 y 31, te dice lo contrario. Pon atención y estoy bien confuso todo esto. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y resulta que en el versículo anterior te dice que no estamos debajo de la ley, confirmamos a la ley, y eso es lo que confunde a la gente. Saulo no puede estar hablando en una forma confusa para los demás, pero se escriben los libros así para aquellos que realmente quieren saber la verdad de la Torá. Sí, mi hermano, te escucho. ¿Ibas a hablar algo, mi hermano? ¿Estás ahí con Paola? No, se los cayó. Shalom, mi hermana Carola. Te puedo que bendiga y te guarde, mi hermano. Shalom, Ay, se me olvidó tu nombre, José, que me acordaba que me dijiste que te llamabas, mi hermano. Sí, no te preocupes. Iba a preguntar algo de ¿Iba a preguntar algo, mi hermano, que todavía sigo leyendo? Bueno, es que decía que si seguía leyendo o paraba. Gracias. No escuché muy bien, se oyó un poquito entrecortado allá. Ah, se le volvió a caer, es que se le está cayendo cada rato el internet. Bueno, ya regresó mi hermana. Estamos listos para seguirlo escuchando, hermano. No te escucho. Perdón. Perdón, les digo, estamos listos para seguirlo escuchando. Ah, gracias, mi hermano. Entonces, de acuerdo a lo que leemos en algunos versículos como Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 3, esa es la confusión de la mayor parte de la gente, porque la misma escritura te habla de guardar la ley y no guardarla. Y por eso nosotros entendemos que realmente no es cosa fácil ni explicarlo ni poderlo entender, porque para algunos es cosa fácil entender lo que se está enseñando. Es fácil entender lo que se está explicando, pero para algunos no le es fácil. Para la mayor parte le cuesta trabajo y necesita escucharlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta poder comprender realmente de lo que trata de decir. No nada más el hecho de tratarlo, sino de comprender por qué el Señor le dio entonces los mandamientos y la ley. Eso es lo más complicado, el por qué se los dio. Pero eso es una forma de explicarlo, y se puede explicar con la escritura, pero se requiere de tiempo para poder ver todas estas cosas que están ahí ocultas. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 14, mis hermanos. Perdón, versículo 3 y 14. Romanos 2, 3 y 14. Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley. Ah, gracias, mi hermana. Es ahí el propósito, el problema de todo. ¿Cómo Saulo se pone a decir? Porque no los oidores de la Torá son justos para Elohim. Eso se enseña en las sinagogas judías y mesiánicas. Mas los hacedores de la Torá sean justificados. Si alguien la oye en una sinagoga y la pone por obra, será justificado. Pero el verso 14 dice, porque los gentiles que no tienen Torah, naturalmente haciendo lo que es de la Torah, ellos son ley a sí mismos. Entonces, en otras palabras, ¿cómo es que no tienen y la practican? Es ilógico, no se entiende, no se comprende, es algo que no tiene lenguaje, que no tiene sentido, es algo que confunde, es algo que no te permite entender lo que se trata de decir. Por eso es aquí donde ponemos a pensar nuestro ser y empezamos a decir, Padre Eterno, permítenos entender. Porque el judío tiene Torah, pero no guarda la Torah, entonces ellos que no tienen Torah, que ellos tienen, perdón, Torah, si no practican la Torah, serán condenados. Nosotros que no tenemos Torah como en el tiempo antiguo, desde Adán hasta Moisés, toda aquella gente que no tuvo Torah, pero practicó el pecado, serán condenados. Nosotros que tampoco tenemos Torah, igual que en el principio, si practicamos el pecado, seremos condenados. Pero si hacemos naturalmente lo que es de la Torah, aunque no tengamos la Torah, somos Torah a sí mismos. Por eso está poniendo el ejemplo desde el verso 12. Porque todos los que sin la Torah pecaron, eso fueron desde el tiempo del Génesis, desde Adán hasta el tiempo de Moisés. Porque todos los que sin la ley pecaron, sin la Torah también perecerán. Porque no la tuvieron, pero pecaron, tendrán que morir. Y todos los que en la Torah pecaron, esos son de Moisés hasta el Mesías, porque ellos tuvieron Torah. Todos los que en la Torah pecaron, por la Torah serán juzgados, tendrán que llevar un juicio porque la Torah estaba delante de ellos. Verso 13. Porque no los oidores de la Torah, que es el judío y el israelita, porque no los oidores de la Torah son justos para con Elohim, mas los hacedores de la Torah serán justificados. Porque los gentiles que no tienen Torah, naturalmente, haciendo lo que es de la Torah, los tales, aunque no tengan Torah, son ellos Torah a sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias, acusándose, también excusándose sus pensamientos con otros. Entonces nosotros que hemos entendido que el pueblo de Israel tenía la Torah, pero aún teniendo la Torah ahí escrita, no la puso por obra, nosotros que no tenemos esa Torah, debemos de practicar lo que no practicaron ellos. Alejando de nosotros la mishpat que era para muerte, alejándole el hukim que era para muerte, quitando ese tipo de enseñanza que no es para nosotros y guardando los preceptos y el estatuto que todavía es para nosotros, así al igual el mandamiento que hoy en día es para nosotros, porque para nosotros existen reglamentaciones que hoy en día son válidas. Están los muedín que son válidos. Los muedín, que es el Shabbat, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, como se llama, la fiesta en el castellano, así le llaman, la fiesta de John, fiestas de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de las cabañas. Todas estas fiestas están en vigencia para nosotros, porque son muedín. Y eso es lo que nosotros debemos de entender acerca de lo que trata de transmitirnos. ¿La celebramos como la casa de Israel o la casa de Judá? No, ellos celebran la fiesta de una manera. Nosotros celebramos la fiesta de una manera diferente, entendiendo el misterio que está dentro de las fiestas. Por eso cuando nosotros entendemos la Torah y ponemos por obra la Torah, nosotros si ponemos por obra esa Torah, nosotros somos Torah a sí mismos y nosotros no tenemos por qué andar haciendo cosas que la Torah fue escrita para el judío por todo ese pecado y toda esa transgresión. ¿Por qué necesitaba el tzitzit? ¿Por qué eran tan cabeza dura que tenían que tener 10 pelitos del lado izquierdo representando los 10 mandamientos? Tenían que tener la mezuzá para que se acordaran al salir que ahí estaban escritos los mandamientos. Por eso tendrían que tener eso, porque se les parecía que se les olvidaba que tenían que guardar los mandamientos. Parecía que se les olvidaba que existía un Elohim. Parecía que se les olvidaban las grandes maravillas que ha hecho Elohim delante de su pueblo. Para eso era ese tipo de cosas, para que se acordaran que existía Elohim. Pero no será así entre nosotros. Para nosotros es vivo y eficaz Elohim, para nosotros Él existe. Y nosotros que hemos creído en Él, practicamos las obras de la enseñanza de la Torah de acuerdo al mandamiento que nos lleva para vida eterna, como dice Eclesiastés, el fin de todo discurso dicho es este, teme Elohim y guarda sus mandamientos. Es ahí donde entra la diferencia, o hacemos la diferencia acerca de las grandes enseñanzas del Todopoderoso. Y rogamos nosotros a mis hermanos que tengamos en mente en guardar los mandamientos. ¿Nos hace falta una carrera por recorrer? Sí, Porque hay que conocer los otros mandamientos. Y para ponerte un ejemplo, Paola y a mis hermanos, que están ahí con Paola, y también a mi hermana Carola y a también a aquellos que no lo han escuchado, muchas veces nosotros oímos que el adulterio es cuando un hombre tiene dos mujeres. Siempre lo pongo como ejemplo. Pero eso es una mentira. Porque si hubiese sido adulterio, David tenía la Torá y en la Torá describe que el adulterio no es perdonado. David cometió el adulterio una vez en su vida. Salomón no cometió el adulterio, pero tuvo más de 700 mujeres y 300 concubinas. Abraham también conoció la enseñanza de la Torá y sin embargo Abraham tuvo otras mujeres aparte de su esposa. Y no nada más él, sino otros. Acordémonos que Abraham tomó a Sara como mujer y a su concubina, que fue Agar, y no le fue considerado adulterio. Es decir, que durante mucho tiempo nos han engañado acerca de lo que es el adulterio, y no nunca lo hemos querido entender, porque no queremos observar acerca de lo que es el adulterio. De esa misma manera, Jacob tuvo dos mujeres, dos concubinas, tuvo a Raquel, a Lea, y a las otras dos concubinas, las cuales, contándola, fueron cuatro, y de ahí nacieron las doce tribus de la casa de Israel. De esa misma manera nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver que realmente el Poderoso nos quiere transmitir una palabra, una enseñanza que ha estado oculta, una enseñanza que no hemos podido entender. Y no lo hemos podido entender porque buscamos la forma de evadirlo. ¿Qué hace el cristiano cuando oye, ah, es que eso fue porque eran reyes? Abraham no era rey y tuvo otras mujeres. Jacob no era rey y tuvo más mujeres. Y eso no existía la Torah antes. Por eso, porque no existía la Torah. Pero ahora nosotros sí sabemos que es malo. ¿Y cómo sabe que es malo? Nos dice Saulo que porque gracias a que está la Torah sabemos diferenciar entre la concupiscencia y el pecado. Si no tuviera la Torah no sabría qué sería la concupiscencia. Más gracias por la Torah que está ahí escrita, sabe qué es la concupiscencia. Entonces realmente para muchos religiosos darle vueltas a las cosas es muy muy fácil. No tratan de buscar el propósito de entender por qué entonces Salomón tuvo tantas mujeres y David tuvo mujeres y todos los que escribieron parte de los libros de las escrituras tuvieron otras mujeres y no les es considerado pecado. No son considerados adúlteros. David cometió un adulterio en su vida y lo pagó con sufrimiento. Y sin embargo en el tiempo futuro se levantará como rey sobre la tierra. De la misma manera hoy en día nosotros sabemos y entendemos que eso no se le llamaba adulterio, lo que hizo Salomón, lo que hizo Abraham, lo que hizo Jacob y otros muchos de los sacerdotes y muchos de los príncipes de Israel que tenían más mujeres. Si no cometieron adulterio, entonces ¿cómo se le llama el adulterio y qué es el adulterio? Pues hay que investigarlo. Así como de esa manera se investiga el adulterio también acerca del Shabbat. Para el cristiano dice no a la Torá, y como dice no a la Torá, no guardo el Shabbat. Y como el mesiánico dice sí a la Torá, entonces el mesiánico dice sí al Shabbat, sí al adulterio, sí a todo. No debemos de adulterar, no debemos de cometer la idolatría, etcétera, etcétera. Y te dice que guarda toda la Torá, también lo de la inmundicia, acerca de la impureza sexual, ese, todo. Guardar todo. Y te dice que hay que guardarlo todo, pero no te describe cuál es el todo. Y le pones a explicar, bueno, describe la escritura esto, ¿por qué no podemos? ¿Y por qué debemos de hacer esto? Y el mesiánico le da la vuelta. Dice, no, pues hay que dar la vuelta por acá. Tanto el mesiánico como el cristianismo a nivel mundial siempre buscan una respuesta fácil y evadir las preguntas que están escritas en la palabra. De esa manera, hoy en día, nosotros hemos entendido que la palabra de Elohim es viva y eficaz. Y no es algo que venga de la noche a la mañana, sino que realmente nosotros empezamos a indagar y preguntamos al Poderoso, por como veíamos en la mañana, será su pueblo enseñado por Elohim. Y no podemos decir, fuimos enseñados por Alfonso Santa María. Entonces nosotros debemos de empezar a comprender cuál era el propósito de la enseñanza que está escrita en la Torá, para que nosotros que hemos buscado el Elohim, le creamos y sepamos que realmente somos su pueblo, pero debemos de esforzarnos a escudriñar su palabra. Si alguien quiere decir no a la Torá, pues que diga no a la Torá, y si alguien dice sí a la Torá, pues que diga sí a la Torá. Mas yo siempre veré que en ellos hay confusión. Porque el mismo mesiánico te dice sí a la Torá y a la vez te dice no. Y el cristiano te dice no a la Torá y a la vez te dice que sí. Y le digo, bueno, entonces por fin sí o no. Hermano. Sí, mi hermano. Normalmente es como dices tú, ¿no? Dicen sí a la Torá, pero cuando ya se enfrentan a la Torá y el mesiánico, quiero dar la correcta interpretación de la Torá, ¿no? Ya no es un sí, sino es un sí a media. Así es, mi hermano. Entonces nosotros hoy en día no podemos pensar de esa manera. Tenemos que esforzarnos por encontrar la respuesta que está escrita y en la palabra. Y espero que realmente todos hagamos el esfuerzo por conocer la respuesta que nos hace falta acerca de la Escritura. Porque Él espera que nosotros escudriñemos su palabra. Por eso cuando la gente lee Gálatas capítulo 4, se lo adjudica para sí mismo. Y por eso como se lo adjudican para sí mismo, dice, no, eso es para los judíos. Es para nosotros, perdón. Y nosotros no debemos de practicar la Torá. Pero no se está fijando que está diciendo que los que están debajo de la Torá, nosotros nunca hemos estado debajo de la Torá, o al menos que haya gente que le hayan enseñado a obedecer la Torá. Pero yo he visto que nunca han podido sujetarse a la Torá. Ahora el gentil no está debajo de la Torá, como dice Saulo, pero establecemos la Torá. ¿Por qué establecemos? Porque sabemos que de ahí viene el conocimiento para saber qué está bien y qué está mal. De ahí viene el conocimiento para que nosotros diferenciemos entre lo bueno y lo malo. Es ahí donde viene lo importante, que nosotros hagamos esa diferencia, que nosotros comprendamos y entendamos que realmente la Torá es algo que nos debe de cambiar nuestra vida. Y la Mishpah no nos va a cambiar la vida, nos va a perjudicar la vida, nos va a hacer apartarnos del Poderoso. Porque ahí se practica la maldad, se practica lo negativo que en Elohim nunca le ha agradado. Pero ciertamente el mandamiento siempre nos guiará para que podamos obtener la vida eterna. Como está escrito, el fin de todo discurso dicho es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, del verso 1 al verso 4, y se darán cuenta que eso está refiriéndose no a nosotros, está refiriendo a un pueblo judío, un pueblo hebreo, un pueblo que conoce de la Escritura. Acordémonos que el pueblo judío habitaba en todas las partes de la tierra. Está escrito en Hechos capítulo 2 que judíos en África, judíos en Europa, judíos en Asia. Habitaban judíos en todas partes de la tierra porque habían sido esparcidos por toda la tierra. Gálatas capítulo 4, verso 1 al 4. Pero también digo, entre tanto, el heredero... Sigue, por favor. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y es aquí donde empezamos a entender que no está hablando acerca de hombres que no conocen la Torá, porque está hablando del Mesías y hablando de la nación judía, de la nación israelí. También digo, entre tanto, que el heredero es niño, que es Yeshua, en nada difiere del siervo. ¿Por qué no difiere del siervo? Porque estaba sometido a la Torá, porque era un niño, aunque era señor de todo, porque lo circuncidaron y le hicieron todas estas cosas, porque era un niño. Más está debajo de tutores, era María y Joseph, o Miriam y Joseph en hebreo, que era María y José. Más estaba debajo de tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos de este mundo. Más venido el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, hecho en mujer, súbdito a la Torá. Quien era súbdito a la Torá era el Mashiach, de acuerdo al verso 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la Torá. ¿Se está refiriendo de Paola? No, pues está hablando del Mashiach. Está hablando de la gente que estaba en el tiempo de Mashiach. está hablando de Hebreos, aunque esté escrito en el libro de los Gálatas, porque Saulo está criticando a los de Galacia, es una aclaración acerca de lo que no habían entendido los de Galacia. Verso 5, para que redimiésemos a los que estaban debajo de la Torá, no a los gentiles, porque los gentiles no tienen Torá de acuerdo a Romanos, capítulo 2, verso 14. Porque los gentiles que no tienen Torá, los tales aún haciendo las obras de la Torá, los tales son Torá a sí mismos. Ellos no tienen Torá, o sea, nosotros. Pero si practicamos las cosas de la Torá y las obramos, seremos Torá a sí mismos. Por eso Gálatas capítulo 5 dice, porque el fruto del Espíritu es gozo. Léanlo, por favor. Gálatas 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes todas estas cualidades, el gozo, la paz, la tranquilidad, todo esto que está mencionando aquí, el fruto del Espíritu, contra tales cosas no necesitas la Torá, y se está refiriendo a la Torá escrita, la añadida por causa del pecado. Pero si tú eres rebelde, eres perverso, eres malo, necesitas la Torá, necesitas regresarte a aquellos lugares. Pero no es para nosotros, eso era para los hebreos, eso era para aquellos que estaban debajo de la Torá. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, no necesitamos semejante Torá. La Torá es para el perverso y el malo. Capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban debajo de la Torá, o sea, pueblo judío, pueblo de Israel, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Elohim, envió el Espíritu de su Hijo vuestro a vuestros corazones, el cual clamaba, Padre. Así que ya no eres más siervo. Por eso Yeshua dijo allá, el siervo no queda en la casa más para siempre. El hijo queda en la casa para siempre, porque el siervo es aquel que practica el pecado, es el que practica la maldad. Por eso entendemos que la forma de lenguaje, de la forma en cómo hablaba el Mesías y Saulo, era bien similar, y ellos estaban queriendo transmitir algo que el hombre no ve desde la perspectiva del ojo humano o del oído humano. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, y oyen pesadamente, y no escuchan, no entienden. Capítulo 4, versículo 7. Así ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Elohim y por Mashiach. Antes, en todo tiempo, no conociendo a Elohim, sirváis a los que por naturaleza no son Elohim. Mas ahora, habiendo conocido a Elohim, o más bien, siendo conocidos de Elohim, como os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos, los cuales queréis volver a servir. Y esos flacos rudimentos, los cuales querían servir, era a las enseñanzas de la Torá. Guardar los días. ¿Cuál era? ¿Cuál era el libro y los capítulos y versículos? ¿En qué libro? Lo que acabo usted de leer. Gálatas 4, desde el versículo, estoy leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo, ahorita voy el 9 y el 10. Gracias, hermano. Verso 9. Mas ahora, habiendo conocido a Elohim, o más bien, siendo conocidos de Elohim, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardad los días y los meses, los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Hermanos, ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Que vosotros sabéis que por la flaqueza de la carne os anuncié el Evangelio al principio. Y de esa misma manera se anuncia el Evangelio a todos aquellos que quieran creer. Pero hay que considerar que el capítulo 4, Romanos capítulo 7, nos está dirigiendo a los gentiles. porque los gentiles no tenemos Torá, pero si practicamos las obras de la Torá, nosotros somos Torá a sí mismos si las practicamos. Y la práctica de la Torá es en los mandamientos, como le dijo aquel, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El fin de todo discurso dicho es este, teme a Dios y guarda los mandamientos. El Mesías lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15, por favor, léanlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Capítulo 15, versículo 10, mi hermano. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí está escrito en el libro de Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. Ese es el fin de todo discurso dicho. Hay que aprender a guardar la mitzvah en hebreo. Hay que guardar los mandamientos. Y no tenemos por qué estar perdiendo el tiempo acerca de que si sí o que si no, que no o que sí. El propósito es obtener el conocimiento de los mandamientos para poder entender cuál es el motivo que nos llevaría a guardar los mandamientos. Y el motivo de guardar los mandamientos es obtener la vida eterna. Si tú quieres guardar la Torah, estás debajo de maldición. ¿Por qué se está debajo de maldición? Porque en la Torah hay una multitud de enseñanzas que te perturban y turban tu mente. Vas a querer el día de mañana que encuentres una persona que te quiera robar tu carro y vas a agarrar un palo y le vas a querer dar, le vas a sacar una pistola y te va a matar. Mashiach te enseña, si alguien te pide, no se lo rehuses. Perdónalo a aquel que te roba. ¿Por qué hay que perdonar a aquel que te roba? ¿Por qué hay que perdonar a aquel que te pone a pleito? Porque ellos no conocen a Mashiach. Porque ellos no entienden las cosas de Elohim. Por eso es que hay que aprender eso. Por eso hay que entender acerca de lo que el Padre nos está enseñando. Que cambiemos nuestra forma de vida. No podemos andar diciendo yo creo en Elohim y estoy transgrediendo sus mandamientos. Es una cosa negativa y es una cosa absurda. Los capítulos que están escritos directamente a personas que conocen la Torah o que no conocen la Torah. Y cuando nosotros no ponemos el empeño en ese tipo de versículos o no ponemos atención en ese tipo de versículos, pues siempre seremos turbados acerca de lo que está escrito. Mas debemos de hacer el esfuerzo y debemos de quitar de nuestra mente todo lo que se nos ha enseñado, porque se nos ha enseñado a guardar una Torah de una manera incorrecta. Se nos ha enseñado a no guardar la Torah de una manera incorrecta. Por eso es importante hacer diferencia que en la Torah existen mandamientos, estatutos, decretos, juicios y leyes. Y eso es lo que hay que entender, que a nosotros no se nos enseña a obedecerlo todo. Por eso dice que nosotros no estamos debajo de esa Torah, o añadida por causa del pecado y de las transgresiones. Mashiach nos vino a enseñar la libertad. Él vino a darle libertad a todos los quebrantados de corazón, a los ciegos, a los que estaban mancos. Vino a sanar a todos aquellos que estaban en sombra de muerte. Pero no todos quieren entender este concepto. Por eso hoy en día nosotros invitamos que cuando leamos acerca de la libertad es guardando los mandamientos. No hay otra forma de obtener la libertad. Como dijo Mashiach, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sé que soy simiente de Abraham, pero ahora procuras matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo el que practica los mandamientos está en la libertad. Gálatas capítulo 5, verso 1 hasta el versículo 5, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Del Mesías os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero, pues vosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice que si estamos en esta libertad, está pues firmes en la libertad, con que Mashiach nos hizo libres. Si alguien no quiere guardar Shabbat, está en esclavitud. Si alguien no quiere guardar el mandamiento del adulterio, que es no cometerás adulterio, y quiere cometer el adulterio, está en esclavitud. Si alguien quiere asesinar, está en la esclavitud. Mashiach nos ha hecho libres. Él espera que guardemos los mandamientos. Está pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres. Y no os volváis otra vez a ser presos en el yugo de la servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidare, del Mashiach os sabéis, nada os aprovechará. La circuncisión es parte de la Torá y por eso lleva a la esclavitud. Versículo 3. Otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la Torá. Y si estás obligado a hacer toda la Torá, estás bajo de una gran maldición. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces está debajo de una gran maldición. Pero si no se quiere entender, bueno, no lo entenderá que no quiere. Entonces, si nosotros vemos que la Torá, quiere alguien llegarse a la Torá, tendrá que guardar toda la Torá, pero tendrá que dejar la libertad porque Mashiach nos hizo libres. Si aquel se quiera llegar a este lado, pues que se allegue. Pero estará difícil poder entender que realmente cuáles son todas las normas y todas las reglamentaciones que tiene. Antes tendría que pensar si realmente puede o quiere hacer esto. Porque dice que el que está debajo de la Torá está debajo de una gran maldición. Porque todo aquel que, del que son las obras de la Torá está debajo de una gran maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto la ley ninguno se justifica para con el Elohim, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La única forma de que uno pueda adquirir la vida es por la emuná, por la fe. Y queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Si no hay justicia en el hombre, si no hay verdad en el hombre, si no practica el mandamiento, no podrá obtener la vida eterna. Por eso nosotros observamos y entendemos acerca de todas las cosas que están escritas. Y describe la escritura acerca de esto, que realmente la casa de Israel cometió graves errores. Y cometió graves errores porque dice con la carta a los Corintios que cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo, no discerniendo el cuerpo del Señor, no discerniendo la enseñanza del Señor. Es ahí donde nosotros empezamos a observar que realmente en la nación de Israel tiene un velo, pero también las naciones tienen un velo. Y vemos al mesianismo y al judío mesiánico que también tiene un gran velo. Pero porque se lo han transmitido así, de esa manera, y no puede ver lo que está escrito. De oído iréis y no entenderéis, viendo miraréis y no comprenderéis, y no miraréis. Por eso nosotros vemos que realmente no todos podremos comprender lo que está escrito. No todos nos esforzaremos porque no todos buscamos las cosas que están ahí escritas. Pero Romanos claramente le dice que Israel, antes nosotros estábamos alejados de aquella República de Israel. Por eso fueron endurecidos, describe la escritura, porque fueron duros de servir, porque no quisieron atender a las enseñanzas del Padre. Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo he quedado yo, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como es escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en trompezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre. Digo pues, han tropezado. Ahí te das cuenta que realmente han tropezado porque vieron con los ojos y no pudieron ver. Oyeron con los oídos y no pudieron escuchar. Es ahí donde nos damos cuenta que realmente por eso fueron endurecidos. Por eso fueron endurecidos, porque no quisieron escudriñar de las Escrituras, no quisieron ver lo que estaba escrito. Pero eso no le pasó a la casa de Israel, sino también a todas las religiones que hoy en día están sobre esta tierra. ¿Sí, Luis? Un detallito sobre lo último que dijiste. En la Biblia mesiánica, sobre Gálatas 3:10, en la Biblia Diego Escunce han sacado los versículos 10 hasta el 29. Solo figura el versículo del 1 al 9. Han sacado justamente esto, lo que vos estás comentando, porque el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En las Biblias mesiánicas, ese versículo, hasta el final del capítulo, no está. El que quiera comprobarlo, en la de Diego Escunce, no está. En la Tequim, en la traducción mesiánica de estudio, solamente está escrito como apócrifo, está con letras celestes, no pertenece como a la continuidad del capítulo. Eso da a entender de que, bueno, ellos también esa traducción está manipulada, ¿no? Bueno, lo que podemos ver a través de los que hemos, bueno, yo he tenido la posibilidad de hablar con mucho grupo mesiánico, con diferentes, he estado en sus congregaciones, he estado en sus sinagogas, y cada quien piensa diferente. Unos apoyan a Saulo, pero dicen, es que no lo han entendido, y te manipulan la escritura. Otros te dicen que está mal traducido y que hay que quitarlo porque lo añadió la Iglesia Católica. Y te dicen otros que la escritura realmente no tiene validez y que Saulo era un anti-Torá. Y quitan a Saulo en todos los libros, en el Mashiach, pero no en Saulo. Y eso es lo que nosotros empezamos a ver, que realmente depende del grupo. Cada quien interpreta lo que mejor le parece. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos grupos y debatir acerca de este tipo de conceptos. Y realmente cada quien te va a expresar lo que mejor le parece. Una cosa sí les puedo decir, son estudiosos del griego, más del 98% no son estudiosos del griego. ¿Son estudiosos del hebreo? Tampoco son estudiosos del hebreo. Te conocen un 95% del hebreo. ¿Por qué? Porque ellos nada más son repetitivos. Te ven la palabra Shabbat, te repiten toda la palabra reposo, te la repiten con Shabbat. Ven la palabra Dios y en todo es Elohim para ellos. Y no saben que en el hebreo no dice eso, dice en otras palabras en el hebreo. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros empezamos a escudriñar, empezamos a entender, empezamos a buscar cada vez más y más, y nos damos cuenta que, de acuerdo a estos versículos, para ellos, el libro a los romanos, cualquiera que ha tenido la oportunidad de hablar con un mesiánico, dice, no dice quebrada, dice que no dice desgajada, dice quebrada. Entonces, ¿por qué la escritura aquí adelante es que puede injertarlas nuevamente, que es poderoso para volverlas ahí a añadir? Alfonso, ¿vos te acordás el versículo, porque dice, pues escrito está, el versículo en el Antiguo Testamento a la que se está refiriendo el versículo 3, el versículo 10 de Gálatas? ¿De Gálatas 3? Ah, ¿donde dice maldito? Sí. Está en el libro de Deuteronomio 27, si no mal recuerdo. Deuteronomio 27. 27 desde el versículo 14 en adelante. Pueden leerlo si gustan, todo el versículo hasta el verso 26. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. De ahí donde describe que maldito todo aquel, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplirlas, y dirá todo el pueblo amén. Y es por eso que cuando alguien lee el libro de la Torá y dice que hay que apegarse a la Torá, ciertamente tiene que apegarse a todo. Y muchas veces cuando leen la Torá, ninguno guardó las obras de la Torá, ninguno. No hay en ninguna parte de la Escritura que diga que algún varón haya guardado el libro de la Torá, ni uno solo. ¿Sí es el que haya dudado este Luis? No, lo tengo claro. Lo que no encontraba era el pasaje paralelo al de Gálatas. Ajá. Sí, no, nada más era un comentario así al vuelo de lo de las traducciones de mesiánicas, ¿no? Que han sacado prácticamente desde ese versículo hasta el final del capítulo. Ajá. Los que tienen la Tekim D, que es traducción mesiánica de estudio, ahí figura, pero figura con letras azules y chiquitas. Sí, lo que si eso no pertenece, si eso no perteneciera a las escrituras, ¿por qué lo ponen así como el perro con como la cola entre las piernas, no? ¿Por qué lo ponen y de esa forma? Si para ellos no, eso no es verdad, directamente que no lo pongan como la traducción de Guascunce. Ajá. Pero significa que sí está. Sí, de acuerdo a lo que venimos leyendo, si ustedes pusieron mucha atención, pone muchos ejemplos. Pero el versículo importante es el versículo que hace mención acerca del versículo 26, cuando él describe así: maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplirlas, y dirá todo el pueblo amén. Este último versículo es el que importa. Este es el último versículo que importa, porque él es el que te está citando la Torá. Si ustedes checan la palabra hebrea que está ahí detrás, chequenlo por favor, y verán que realmente la palabra aparece en el hebreo Torá. Ya en el verso 26, y dice la palabra Torá: si no dijera maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá, de la instrucción para hacerlas, dirá todo el pueblo amén. Y ahí viene la palabra Torah, y el libro de la Torah fue acabado en los montes de Moab. Y dijo que fue escrito por causa del pecado del pueblo, como lo leíamos hace rato con mi hermana Paola. Muchos han descrito que realmente no tiene nada que ver, que esto no debe de aparecer en los escritos. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, dependiendo para el grupo que te añadas o que te llegues, muchos te van a decir que Saulo es un mentiroso, que es un antitorá. Otros te van a decir, como mencionábamos, que Saulo es un que era muy sabio y que sus palabras querían decir cosas que no entendemos, y van a modificar la escritura de acuerdo a sus pensamientos. Otros te van a decir, no, la Torah quiere decir esto. Te van a querer modificar la Torah, y te la van a querer modificar de acuerdo a sus pensamientos. Es ahí donde nosotros empezamos a entender que realmente no todo el mesiánico piensa igual. Estamos hablando de muchas sectas que creen igual que el cristianismo, que viven como el cristiano, viviendo en una falsedad de doctrina, en una falsedad de enseñanza. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta y hacemos diferencia de lo que hemos estado aprendiendo. La escritura no engaña acerca de lo que está escrito, porque el verso 26 lo describe claramente, como Gálatas lo dice: maldito todo aquel que no comprimiere todas las palabras de esta ley para cumplirlas y tirar todo el pueblo. Amén. Y así lo describe Gálatas también. Por eso el libro a los Romanos describe, desechó a su pueblo, no, de ninguna manera, él esperó que su pueblo fuera salvo. Dice, yo no los condeno, quien los condena son las palabras que yo les he hablado, como lo describe Juan. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, él vino a salvar el mundo. Yo no te condeno, quien te condena es la palabra que no estás escuchando. Por eso aquí le dice en el verso 7 de Romanos 11, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la lección lo ha alcanzado, porque fue un grupo de 144,000 que creyeron en la Torah. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: séale vuelta su mesa en lazo y en red, en tropezadero y en paga, sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiale siempre el espinazo. Dijo pues: ¿Han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, o la salvación a los gentiles, para que fuésemos provocados a celos. Y él está diciendo, para que fuésemos provocados a celos. Porque muchos creyentes del judaísmo y oyentes de la Torah no pudieron comprender cuán maravillosa e impresionante era la enseñanza de los profetas. Para eso fue anunciado, para eso fue enseñado. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto sois apóstol de gentiles, y misterio honro. Porque si de alguna manera provocase a celos a los de mi carne, hiciste salvo a alguno de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Y dentro de poco vendrá aquel varón, como está diciendo en el verso 25, 26 y 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Que el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está esperando que todos nosotros, un pueblo que no era un pueblo, un pueblo que no sabía de las enseñanzas, que no sabía de la Torah, que no sabía del hebreo, que no sabía nada de esto, empecemos a buscar las cosas del Padre y que nos sometamos a sus mandamientos, demostremos a un pueblo de Israel que aún no conociendo, no siendo nacidos de un linaje, de un pueblo, hemos venido a conocer las maravillas de lo fin y las estamos poniendo por obra. Porque un pueblo que no pone por obra no puede ser un pueblo. Y ahí es donde dice el verso 26, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio acerca este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. del endurecimiento en parte acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes de la vocación de Elohim. Porque como también vosotros en algún tiempo no creías a Elohim, mas ahora habéis sido alcanzados misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen la misericordia, porque vendrán días en los cuales él también perdonará a su pueblo y volverá a injertarlos y volverá a añadirlos al pueblo santo, y les perdonará, como dice, vendrá de Sion el libertador y quitará de Sion el pecado, quitará y les perdonará todas sus inmundicias. Pero nosotros no venimos ya con inmundicia. Nosotros ya no conocemos la idolatría. Nosotros practicamos el guardar el Shabbat. Nosotros somos un pueblo que nos sometemos al mandamiento del Padre. Nosotros no somos como el mundo está haciendo hoy en día, enseñando mentira y creyendo en sus propias vanidades. Nosotros hemos sido enseñados de Elohim, no por los hombres, porque el hombre es mentiroso, como lo veíamos en la mañana. ¿De qué sirve que el pueblo de Israel, vosotros mismos, diga, el Ponzo Santa María fue el que me enseñó? ¡Qué gran abominación! Porque el Padre es el que nos enseña. Grande es el ministerio del Padre, y el Padre los ha traído a Yeshua. Yeshua les ha enseñado su palabra, y ustedes, dentro de pocos días, si le ruegan al Padre, nos dará su Espíritu, y todos podremos obtener la vida. Verso 32. Porque los quienes Alfonso, una cosita. ¿Te acordás el versículo donde decía de que no le pidamos a Dios por este pueblo? Porque es un pueblo rebelde. Pero Jeremías hablaba de Judá. Ese le describe, no me pidas, le dice a Jeremías. En su capítulo 14, versículo 15 en adelante, le dice, no me pidas por este pueblo, porque no te oiré. Me estaba tratando lo que le estaba comentando de ese versículo. Jeremías 14, por ahí por el verso 15 lo dice. Permíteme, no vamos para allá nosotros. Continúa. No. Dale, continúa. 14, verso 11 y 12. 14, verso 11 y 12. Bueno, versículo 32 de Romanos 11. Porque el Elohim encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh, profundidades de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia del Elohim. Cuán incomprensibles son tus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Adón, Yeshua? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es ahí donde entendemos que realmente nosotros venimos al conocimiento no por hombres. Nosotros solamente somos guías. Nosotros nada más dirigimos acerca de lo que hemos aprendido acerca de él, lo que nos ha enseñado él. Nadie diga, Alfonso es mi maestro. Nadie diga, él es el que nos trajo al Padre. Quien nos ha traído al conocimiento de las Escrituras es el mismo Padre. Yeshua les ha enseñado y Yeshua los llevará al Padre para que todo aquel que le crea no tenga una muerte, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que se está repitiendo, Romanos. Eso es lo que se está repitiendo. Nos está diciendo que hemos llegado a este pleno conocimiento, que nos hemos acercado a él. Grande es este ministerio de la ciencia y de las enseñanzas. Cuán grandes y impresionantes y profundas son su sabiduría. Pero no todos alcanzaremos a comprender la magnitud de las enseñanzas, porque no todos nos vamos a esforzar de la manera que le pidió acerca de que nos esforcemos para alcanzar esa vida eterna. Ruego nuevamente a todos mis hermanos, entendamos acerca de lo poco que pudimos ver en la mañana, acerca de que realmente nosotros como hombres no somos nada, sino es Él que nos está permitiendo ver su palabra, porque Él describe. A quien él pide se lo revela, como decía mi hermana desde la mañana. a quien él quiere se lo revela. Realmente nosotros los hombres nada más somos siervos y nosotros podemos transmitirles a su pueblo las verdades de Elohim, pero no es una verdad que provenga de mí, no es una verdad que provenga de Esteban, o que provenga de Enrique o de Luis o de alguien de nosotros. Debe de ser algo fundamentado en las Escrituras, y debemos aprender a apartarnos de toda especie de maldad y de perversión para que realmente nos permita llegar a su conocimiento pleno de su palabra. Invito a todos mis hermanos, a los que permanecen día con día, Shabbat con Shabbat, que hagan este esfuerzo. Hemos sabido que hemos tenido últimamente problemas de internet y que muchos de mis hermanos se han caído y que no han podido regresar. Pero ciertamente, si el Padre nos permite, podremos conocernos cara a cara y podremos buscar a quien, a alguien que les esté guiando y que les esté enseñando desde sus países, para que no tengan por qué más estarse conectando a un internet y el día de mañana no haya señal y no guarden el día de Shabbat. Esperemos en el Padre que tenga cada uno de ustedes un enseñador desde su morada y les esté transmitiendo las verdades de Elohim. Mis hermanos, en este día de Shabbat el Padre nos ha permitido escudriñar de esta manera y nos ha permitido observar un poquito de las cosas que el Padre quiere que entendamos acerca de las cosas que él quiere que pongamos por obra. La Torah no es una enseñanza que hay que oírla, hay que ponerla en la práctica para que podamos alcanzar vida de entre los muertos, porque para eso nos ha llamado, para que tengamos vida de entre los muertos y Yeshua nos levante y seamos parte de ese pueblo, parte de esta simiente, la cual será levantada y vendremos a ser hijos de Dios en un tiempo futuro. Mis hermanos, el pueblo les bendiga y les guarde, mis hermanos. Gracias, hermano, por toda la enseñanza que nos ha brindado. Por ahí más adelantito le tocaremos otro tema para ver si nos ilustra con unos textos para poder estar nosotros preparados para cuando la gente nos pregunte, podamos contestarle con la verdad y entendimiento. Cuando guste, para servirte.